¿Por qué no cogemos de una mena? Esta última del pañuelo. ¿Y qué te dijo? Nada, no me contestó ni que sí ni que no. No sé, ya después le voy a volver a decir. Porque hubo una confusión. Yo le escribo al cuento y él como que inicia una primera llamada. Entonces yo le pongo, estoy trabajando, no te puedo contestar ahora. Y me dice, no, me equivoqué, pero si querés. Y ahí terminó la conversación. Sí. Y me contestó. Por un pedido. Válido. Yo entendí que no puede ser. Parece que anda con una de los trabajos. Hay que ver. ¿Tienen algo que ver con las que se usan para la Y la comunidad salió y fue pintado de vuelta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la misma comuna denuncia a los ciudadanos, a los estados en tiempos Podríamos empezar, estamos con un punto, nos falta media persona, pero... ¿Cómo media? Yo soy como media. Entonces ya somos 15. No, porque con la nueva conformación ingresó una nueva persona, éramos 16, somos 17 ahora. Es el 13,6 y somos 13. Bueno, comenzamos con la lectura del acta anterior. Las otras anteriores ya se le habían hecho las... La última de abril, la única de abril que hicimos fue extraordinaria. Sí. Fue una ordinaria, después vinieron dos ordinarias y esta que era la segunda ordinaria. Sí, ya estaba. Segunda reunión del Consejo Académico Extraordinaria 2018. Acta acta del miércoles 11 de abril de 2018, 19 horas. Presente el director Juan Martínez, presidente Pablo Pancaldo, consejero Miguel Alarcón, Josefina Rubarosa, Renata Bucini, Martín Morales, Miriam Ternero, Martín Almirón, Ana María Cavallo, Cecilia Bustamante, Gabriela Costa, Juan Carlos Martínez, Renata Camini, miembro del Centro de Estudiantes, Gabriela Costa, Esteban Riggi. Ah, te cambiaron el nombre. Sí, esta es la que yo corregí. ¿Ah, no? Público presente, docente, Alejandro Rojas, Nicolás Natalia Barrera, Rosario Rosich, Fernández Queda, Vanessa Miolo, Virginia Más, Karina Martínez y Bernardo Carriz. El señor director procede a dar la bienvenida a los nuevos consejeros. Se designa para la redacción del acta la profesora Carolina Renata, del boletín el profesor Martínez Juan Carlos y como moderador el profesor Gabriela Costa. El director señala que el motivo de la reunión es el pedido realizado por algunos jefes del día 9 de abril del 2018 en relación a los horarios del cursado. La profesora Costa señala 2 minutos máximo de exposición para cada intervención, consienten de que hacer no es bueno hacer. No lo consienten, consienten. Todos conscientes. ¿Sí? La profesora Rivalosa solicita estar presente en la reunión, pero señala que aún les queda por evaluar a 2 alumnos que estaban en mesa programada para las 16 horas. Argumenta la profesora Rossini que se demoró el inicio de los exámenes 1 hora porque no estaban las actas correspondientes. Sugieren posponer la culminación de la mesa para otro día. Aclara que cuentan con el consentimiento de los alumnos. El director expresa que se debe acordar el día al cual se traspasa la mesa. El profesor Morales respalda esta postura. A fin de asegurar todas las voces al tratarse de una reunión extraordinaria con el objeto de tratar un tema de vital importancia como lo es el horario de cursado y la organización de las aulas al respecto. El profesor Pantalo sostiene que no corresponde, ya que la mesa estaba convocada con anterioridad, tiene prioridad y ya hay quórum para que el consejo sesione. El director resuelve pasar la mesa con acuerdo de los docentes y de los alumnos a evaluar para el día jueves 12 de abril a las 16 horas. Se procede a tratar el orden del día. El profesor Morales manifiesta su preocupación frente a la desorganización, el caos, el malestar existente, cierta violencia, la incertidumbre de poder trabajar en la institución con los cambios de horario. Se dirige al director pidiendo explicación por anomalías en la grilla horaria, cambio de inconsultos, superposiciones, falta material, materias, se incluyen asignaturas de una sección en otra, etc. Es decir, cuestiones graves. ¿Estás al tanto? Se necesita una resolución institucional. El director le responde que la situación la conocía por las notas presentadas esta semana. Que la gente quiere armar el horario con su aval. Además manifiesta que la gente se comunicó con docentes afectados con las modificaciones y su respuesta fue que los horarios presentados en declaraciones juradas docentes estaban desactualizados. Señala además que el regente debe enviar el horario corregido a más tardar el viernes. Cursó nota más. La profesora Bucini señala que el artículo 10 del ROIS establece que el director debe aprobar el horario, a lo cual el el director responde que debe buscar otra normativa para responderle luego. La profesora Rivadosa, manifiesta que los docentes de primaria, su sección, entrenaron horarios actualizados. Manifiesta que pidió una reunión con el regente respecto a la escuela, pero a la misma no se alcanzó. Dice profesores de primaria, su sección. ¿La querías agregarle con lápiz? Claro, debe ser inicial. Maísa, querías agregando con lápiz, pero. Ahí tiene un lápiz. Manifiesta su reclamo citando unos ejemplos. Sí, sí, sí. Ahí tendría un horario, un lápiz para sacarle, digamos, si lo vamos. Lápiz con Spider-Man. Sí. Que se cursa hasta las 22:10. Y hay alumnos de Galvez que tienen colectivo a las 21 horas y perderían la regularidad o se obligaría a los docentes a cometer una injusticia permitiéndoseles salir antes a unos y quedarse a otros. La profesora Larcón pregunta, ¿por qué no se hizo febrero el cambio de horario y con consultas a los docentes, en vez de hacerlo ahora iniciada las clases? El profesor Morales manifiesta que nunca se reunió con el regente, se presentaron los casos de reclamos sin recibir respuesta y otro problema es no tener aula. No fueron entregados los horarios en tiempo, lo cual quedó soslayado por la medida que el la medida de fuerza de docentes. La profesora Ruzzini pregunta al regente cuáles son los argumentos para el cambio de horario. El profesor Acosta acota, ya empezadas las clases tomando un examen, tomando aún exámenes, estamos en una situación compleja y la respuesta administrativa debe ser política e institucional. La vida institucional no depende solo de la normativa, sino de decisiones políticas. El lunes fue caótico, se respiraba un aire pesado, porque lo hablé con vos, dirigiéndose al profesor Pancaldo personalmente, surgió el corrimiento de horarios, composición, etc., que no fueron acordados. Mis horarios fueron cambiados y me enteré el miércoles pasado. La sección de historia hace muchos años tiene casi la misma grilla horaria y no requería ninguna ingeniería mantenerla, desconociendo además la función de los coordinadores de cada carrera como enlace para poder resolver los cambios. Entonces, el 11 de abril, con un gran conflicto, la profesora Cavallo propone que los damnificados hagan diferencias de cambio de acuerdo, grilla de horario en mano, pues al estar en gestión directiva entiende la complejidad del tema. Aclara que ella no hubiese hecho todo de nuevo, sino solo los cambios necesarios. Refiere además agregar carteles por curso para facilitar la organización del trabajo diario al inicio de cada jornada. El presidente del centro estudiante toma la palabra. La actitud, la forma en la que el equipo directivo armó el horario no fue acertada y perjudica a los alumnos. Además, como demoró la publicación, hubo errores en los nombres de las cátedras, confundiendo los planes viejos y nuevos, etc. Los alumnos, por tanto, no saben qué cursar y dónde. Se hizo esperar a los alumnos por la administración. por los docentes afectados a mesa y estos nunca fueron al aula. Esto perjudica al ingresante que no tenía que vivir semejante desorden recién comenzando su cursada. Los alumnos que viajan se fueron y luego estaban preocupados por si tenían falta de la materia. Si las mesas que se tomaron esta semana ya se sabía. ¿Por qué no se avisó a los alumnos por canales formales? Continúa además diciendo que se hace gastar a los alumnos más de 100 pesos en pasaje para no tener clases. Aún no están vigentes los descuentos y medio boleto. El vicepresidente del centro, agrega, los alumnos de segundo, tercero, cuarto, han decidido no venir a cursar esta semana por el desorden. El año pasado se hizo un seguimiento del abandono de los alumnos del primero a la pupila cursada en un 75%, es cuestión de cuestiones económicas. El centro de estudiantes tiene la función de defender los derechos de los estudiantes cuando tienen los tres días, entonces no han de borrar. Tal vez el recién que se organizaba la mesa de la mesa de los ámbitos paseaba con el croquis de distribución de los cursos bajo el brazo. Y nosotros podríamos haber ayudado si hubiésemos conocido de que el turno de la palabra. No solo. Bueno, esperemos, si nos... esperemos, esperemos a que llegue. Se perdió el cuero. Ay, bueno, bueno. El turno de palabra a la profesora Camille deja constancia que el día jueves 5 de abril le envió mi colega de cátedra Valeria Viviani un mail al regente con una propuesta de cambio de la hora del taller de primer año de administración. No fue respondido aún. Reconozco que en comunicación telefónica regente manifestó la necesidad de no fragmentar el espacio curricular y por eso el cambio de horario, con el cual no estamos de acuerdo ni docentes ni alumnos. El director responde que los alumnos de segundo y tercero de primaria hoy vinieron a clases, o sea, no son todos los alumnos los que no vienen. Rebate además que el equipo directivo haya acompañado a cada alumno a su curso. La profesora Alarcón insiste, el croquis del aula designada estuvo en años anteriores publicado en lugares estratégicos para profesores, escalera del primer y segundo piso, ascensor, etc. Además, los salones tienen números. ¿Cuál es el criterio que no es, para que no esté publicado el croquis? Toma la palabra el profesor Pantaldo. Agradezco a todos sus comentarios y opiniones. Y me hago cargo de esto, del tema horario. Hago aclaraciones de mi estrategia de trabajo. Asumí el 1 de junio de 2017 y el trabajo de horario lo iba haciendo en Secretaría Manisa o Lucrecia. Hago una aclaración, no soy Manisa. Yo requerí a Secretaría esos horarios a fin de año, sabiendo que era trabajo mío y comencé a trabajar suponiendo cambios para mejorar según acuerdos internos. Intenté avanzar. Yo requería Secretaría esos horarios a fin de año, sabiendo que era trabajo mío, y comencé a trabajar suponiendo cambios para mejorar según acuerdos internos. Intenté avanzar en dos aspectos que afectaron el desarrollo luego del trabajo con coformadores de escuelas secundarias, primarias y jardín, talleres y seminarios, que es mi especialidad. Con talleres específicamente, taller 4 y de nivel inicial y primarias y ateneos, necesitaba encontrar espacios de articulación. Identifiqué los talleres 2, 3 y 4 que terminaban muy tarde y traté de subirlos en el horario. Convoqué en diciembre y en febrero para que se acerquen propuestas. En la sección de historia, una profesora no aparece en ningún horario ni espacio curricular, y al ver lo que me pasó, secretaría no figuraba. Entiendo que las diferencias son evidentes, avanzamos con rectificaciones y en el resto de la semana iremos viendo cambios posibles. Traté de armar paquetes de horas evitando fragmentar. La profesora Cavallo dice, hay que solucionar el problema y no dilatarlo. Te sugiero que armes una carpeta de horarios por curso y otra carpeta de horarios por docentes. El prosecretario buscó a la Secretaría Marisa, pues considera que se está inculpando del resultado de los cambios de horario a un error de secretaría. No sé si puedo decirlo. No sé si no está. Hay una situación que creo que hay que atender, que este malestar está generado por ciertas políticas institucionales y justamente cómo se culpabiliza, cómo se recupera en el registro, toda una situación que fue discutida en la anterior reunión, y bueno, no es una cosa menor, y esto, eso habla del malestar, es un emergente del malestar institucional que muchos lo están padeciendo, lo padecen de esta forma, de una forma muy dolorosa. Porque es el trabajo institucional que uno viene a, bueno, como docente, como secretaria, y uno está padeciendo todas estas cosas por ciertas políticas del equipo directivo, y la verdad que es preocupante, es muy preocupante. Yo no sé, además, quién estaría tomando nota. Yo estoy tomando, pero nadie me claro, te lo asigna. Cuando se terminaba de leer el acta, ahí íbamos a determinar eso. Sí, lo que pasa es que en la lectura del acta también se tiene que registrar el tiempo que lleva la lectura del acta, por ejemplo. O lo que está ocurriendo mientras te lee el acta. Yo puedo registrar. Si están de acuerdo. ¿Vos estás para el acta? Sí. Bueno. ¿Alguien se ofrece para el boletín? Para el boletín y como moderador. Otra figura. ¿Quién se ofrece como moderador? Yo. ¿Faltaría alguien para el boletín? No, ya está. Ah, ¿quién? Bueno, es una figura de la secretaria, no se puede avanzar. Sí. Así que vamos a esperar. Como a las 6 en el PEI. Bueno, Isabel se retiró porque está descompuesta. ¿Y cómo se cubre la función de la secretaria? ¿Prosecretaria tenía que venir Irene o Silvia? No, pero secretario es Martín Rinaldi. No, no, faltó. ¿Hay que resolver ahora? Yo no lo he visto que estuviera establecido en ningún lugar eso. El tema cuando no hay secretario que se hace. Sí, de la forma. Tenemos que ir a la normativa. Como ya establecido. En otra oportunidad ya pasó. En otra reunión, sí. Los directivos hicieron cargo de la construcción del acta. Esa es una posibilidad. Porque eso así lo resolvimos en otra oportunidad, en el año pasado, en la última del año pasado. Para fin de año. Es verdad. Bueno, se decide jueves de 30 años. Yo planteo que la función, digamos, específica de la secretaria y del prosecretario. O sea, la secretaria se retiró, el subsecretario viene teniendo problemas de asistencia hace mucho tiempo porque... O sea, ustedes no asumen, no asumirían el rol. Me parece que algo que podemos... la salida que el Lula Mercedes fue una opción. O sea, fue una opción en ese momento. Es una diferente. El registro lo puede hacer cualquier persona, o sea, no, no es específico del equipo directivo. A eso me refiero. Yo digo para hacerlo continuar, o sea, así como. No sé, Juan, que. Yo puedo ayudar a tomar un poquito más, pero necesito a alguien más porque solo tampoco. Yo ya me Hasta el momento, comencé. Bueno, continuamos entonces. Bueno, el prosecretario buscó a la secretaria, María Isabel. María Isabel. María. El secretario buscó a la secretaria María Isabel, pues considera que se está inculpando el resultado de los cambios de horario a un error de secretaría, al pasarlos de manera equívoca. La secretaria dice, el horario que pasamos es el que fue armando Mónica, la regente anterior, y el profesor Pancaldo delegó en Lucrecia el tema horarios. Nunca se hizo cargo de eso. El presidente del Centro de Estudiantes manifiesta que han tenido una situación caótica. El profesor Morales dice, parece deslindar responsabilidades de forma oscura y estuvo bien Martín, dirigiéndose al prosecretario, en convocar a Marisa. Y agrega, Pablo, al regente, te digo de frente, está mal perseguir a los administrativos. Sé que hiciste una denuncia a ellos, pones un manto de sospecha. Te digo además, las tecnicaturas no tenemos vínculos con escuelas y no acepto el cambio de horarios que nos hiciste con ese argumento. Hay mucho malestar institucional. La profesora Bussini le consulta al prosecretario cuáles son sus horarios de trabajo de cumplimiento efectivo, a lo que se le responde de 16 a 21. La profesora refiere, Rivarosa refiere, quiero decir que un criterio de cambio, mira el regente, para concretar en pocos días para concentrar en pocos días, no se aplica a mi caso. Pero acá hay algo que faltó. Perdón. La profesora Bruxini le consulta al prosecretario cuáles son sus horarios de trabajo y cumplimiento efectivo, a lo que se le responde de 16 a 21. Sí, yo dudo de que me haya respondido 16 a 21. No, no respondió eso. Respondió 22. 22, y además la respuesta fue mucho más argumentada que solo decir el horario. La profesora Rivera se refiere, quiero decir que un criterio de cambio, mira el regente, para concentrar en pocos días no se aplica a mi caso, porque se agregaron días. Otro criterio que mencionas es de no fragmentar los espacios en módulos de 40 minutos. Y creo que vos tenés horas de 40 minutos en tu horario. Y finalmente trajimos una propuesta para presentar como moción. Se lee la resolución. Toma la palabra el presidente del centro. El primero del 2 de este año nos reunimos en biblioteca con los docentes y en paralelo el centro de estudiantes en otro lugar. ¿Por qué no se empezó a trabajar la reforma de horarias desde ese día? Considero que hay una falla de comunicación institucional. La profesora Cavallo sugiere cambiar ya los horarios. ¿Qué hacemos ahora? Y la moción de la compañera Rivarosa dejaría institucionalizada para el próximo año. La profesora Gerlero agrega, me parece perfecto el encuadre leído por la compañera, pero ahora hay que armar los horarios. ¿Cómo? La profesora Cocucio acuerda con la normativa leída, pero hay que resolver los horarios ya, a partir del horario 2017 y modificarlo. El profesor Pancaldo no se puede volver al horario 2017 porque tiene errores. La profesora Alarcón, que los jefes de secciones hagan una propuesta consensuada con sus colegas. El director afirma haber sugerido retrotraer el horario del 2017, pero el regente le manifiesta ya haber avanzado en cambios. Le queda por reunirse con 13 personas, más o menos. El profesor Morales propone votar la normativa que rige la formación de horarios. La profesora Alarcón sugiere convocar a plenaria jueves o viernes y armar el horario para arrancar el lunes con el nuevo horario ya consensuado. El profesor Acosta afirma, parece que hay algo que no estamos viendo. Desde el lunes sabemos la situación, se dirige al equipo directivo, y no elaboraron una propuesta para solucionar el problema. ¿En 48 horas no pensaron una respuesta al reclamo? les estamos planteando una necesaria solución. El director propone arreglar los horarios. El profesor Ramírez propone aprobar la propuesta presentada por la profesora Rivarosa y otros y darle tiempo al regente para que termine el horario suspendiendo por esta semana las clases. La profesora Alarcón insiste en convocar a plenaria para arreglar los horarios este jueves o viernes. La profesora Cavallo solicita que por mail cada jefe reciba inquietudes de cambios de horario. Se procede a votar la aprobación de la reglamentación de armado de horarios. Todos afirmativos, sin abstenciones ni votos en contra. Se procede a votar la realización de una reunión plenaria el viernes a las 16:30. Todos votos afirmativos. Siendo las 21:30, no, las 22, se da por finalizada la reunión. No entendí esa parte. ¿Quién es el que corrige? Ah, no, pero ¿quién? Todos. El procedimiento es... Todos. Oh. Algunas sí, otras no. O sea, el procedimiento es, hay dos personas que escriben, la secretaria, digamos, o el secretario, hace el final, lo reenvía por correo electrónico a todos los integrantes durante un tiempo prudencial, si nadie que plantea nada, se supone que están todos de acuerdo, y si no, alguien considera que tiene que modificar algo, escribe un correo y plantea la revisión. Algo así enmendado no se puede firmar. No, es enmendado como para hacer de vuelta el texto, digamos, hacerlo por mail y volver a socializar. Incluso el acta de la extraordinaria de esta. Claro, sí. Esta también, yo, digamos, a partir de unas modificaciones que hizo Mercedes, yo tomé y modifiqué y agregué cosas que no están acá, que lo mandé creo que ayer. Entonces no están tampoco. Sí, acá no están. Ah, ¿están ahí? No. Habría que imprimir el último. Claro, tengo que imprimir el último. Bien, está también en la sala de por ahí. Gabriel, ¿quiénes son? Ustedes dos son representantes de Cera y Unión. Gabriel Acosta y Rivi Facundo. Miriam. Él es delegado al Consejo de Derecho, porque le habían puesto en la sala. ¿Quieres cambiar? ¿Recibe un copia de acta? Sí, nada más. No alcanzamos a enviar. Bueno, había una agenda que se socializó. ¿Les parece si comenzamos con los puntos que estaban en dicha agenda o hacemos alguna modificación? Nosotros hemos enviado una propuesta que el punto 5 había quedado en el tema de la solidaria, que nosotros veíamos que se tratara antes. Claro, pero el orden que se le va dando de acuerdo a cómo se van presentando los temas. Claro, pero estaba pendiente de la extraordinaria, estaba claro. Extraordinaria solicitado, entonces debería haber pasado como tema pendiente. Claro. Por eso. El 1 y el 2 eran temas pendientes. Claro. Entonces empezamos con el tema 1, que era proyecto educativo institucional. Avance sobre el proyecto institucional y taller de integradores. Ajá, ese era el tema 1. Jorgelina. Bueno, para abrir un poco el tema, la mañana anterior no habíamos podido tocarlo. La idea era que a la próxima plenaria, o sea, la anterior, tocar este tema, después, bueno, la plenaria. Pero para otros temas, y la idea es cómo avanzar con lo ya producido, que fue socializado a todos, para la próxima plenaria. un poco Mercedes, yo me acuerdo que había dicho un comentario de que hubiera gustado verlo en la plenaria para poder aportar sobre este tema. Sí, porque ese día de la reunión yo me retiré más tarde, no sabía de qué manera, más temprano, no sabía de qué manera habían quedado para organizar la consigna, y la consigna se mandó por mail muy sobre la hora, me parece que no hubo tiempo de hacer aportes o sugerencias, y bueno, yo no estaba de acuerdo con la consigna porque me parecía que no apuntaba a lo que yo entiendo que es la construcción de un plan institucional. Vengo insistiendo hace varias reuniones que la construcción del plan exige que pensemos en este ámbito un plan, justamente un programa de cómo hacer la elaboración de ese plan, para no ir dando un paso, ir decidiendo paso a paso, sino tener claridad de todas las acciones que vamos a llevar adelante a lo largo de un periodo que tampoco está determinado, porque no lo hemos determinado hasta cuándo o desde cuándo hasta cuándo vamos a trabajar esta cuestión. Bueno, y en ese mail hice mi sugerencia. Sí. No, con respecto a lo que plantea Mercedes, digamos, tenemos un procedimiento participativo y la idea que nosotros enviamos de la consigna con el tipo de acuerdo fue para una propuesta para irla mejorando. Después, cada uno tiene la posibilidad, digamos, todos los integrantes del consejo, como para ir mejorando la consigna, tanto sea en lo que considera como para mejorar, suponer, sacar la propuesta, ampliarla, ¿no? Entonces, con respecto, de esa manera nos manejamos con el primer encuentro de que se trató este tema, donde se envió una consigna y después se fue mejorando con el aporte de todos los consejeros, ¿no? Es importante para plantear esto, porque si nosotros planteamos una idea de un proyecto de trabajo participativo, bueno, la idea es poder participar. Participar con los canales de comunicación que disponemos. En el caso del consejo disponemos este correo común como para trabajar. Me parece que nos puede ayudar poder aprovecharlo, y también con respecto al tema de este plan, yo diría que es importante ya ir concretando aspectos puntuales, porque después, cuando venga el año, o sea, cuando ya estamos durante el desarrollo del año, se van a incorporar otras urgencias. Por ejemplo, ahora está comenzando nuevamente la escuela abierta, ¿no? Ahí tenemos otra temática, donde seguramente vamos a tener que tomarla de manera institucional, ¿no? Y así aparecerán otras instancias. Entonces, me parece importante, y en propuesta, y con respecto al tema de esta construcción del proyecto institucional, avancemos en aspectos puntuales, digamos, lo más específico posible, para que durante el año podamos seguir trabajando. ¿Qué serían aspectos puntuales? Perdón. No, yo quería preguntar, dado que nos estamos incorporando, es la primera reunión extraordinaria hoy, que tenemos muchos de los consejeros ordinaria, perdón. ¿Cuáles eran las acciones que se llevaron hasta ahora adelante? ¿Qué se estuvo haciendo? ¿Sí? ¿Cómo se estuvo trabajando? Vos decís participativamente, bueno, a ver cómo se estuvo trabajando. Hablas de un mail. Yo lo que puedo dar cuenta es de lo que vivencié como docente. Me gustaría saber qué se estuvo haciendo desde el equipo directivo en consejo, porque desconozco, la verdad. ¿Vos te enterás del consejo también? Sí, no, pero te pregunto especialmente a ustedes, les pregunto en relación a esto de la propuesta participativa, el mail y demás. ¿Tiene la palabra Mercedes? Sí, bueno, perdón, pero estoy con la vista baja y no puedo... Sí, por eso no puedo responder porque tiene ya... No, yo solamente preguntaba a qué te referís con aspectos puntuales para avanzar. ¿Cuáles serían los aspectos puntuales para avanzar? Los aspectos puntuales es poder poner en palabras lo que estamos debatiendo. Yo digo, pues si no vamos a quedar en debates, ¿no? Entonces, ya hace la primera reunión ordinaria del Consejo Académico, empezamos a debatir qué entendíamos por el proyecto institucional, qué aspectos queríamos desarrollar. Tomamos como base un documento del año 2016, y en función de eso, respondiendo a usted, Renata, perfecto, avanzamos en, ese era el anterior antecedente que nosotros teníamos. Entonces, en función de eso, lo trabajamos en la plenaria, al menos de mi punto de vista quedaría, sería empezar a darle forma. Los puntos puntuales son, bueno, qué aspectos queremos desarrollar para cuidar el resultado institucional, puntuales, cómo lo vamos a desarrollar y ponerle un aspecto en el tiempo. Si no, me da la impresión que nos vamos a quedar en el debate. Gabriel. Sí. Quedar en el debate creo que es necesario. Primer punto. Claro que es importantísimo y es clave plantear la proyección institucional, pero si entendemos la proyección institucional como una serie de acciones, no es un proyecto institucional, digamos. ¿Son deseos o son mojones de acciones y de actividades a cumplir? Pero si entendemos un proyecto institucional para empezar a redimensionar la identidad institucional, creo que estamos hablando de otra cosa. Me parece que al día de hoy, no es para cargar tintas en nadie en particular, aunque sí hay responsabilidades políticas. Pero al día de hoy, ¿no hay biblioteca? No. Al día de hoy creo que tenemos que por lo menos tener en cuenta un diagnóstico, no lo podemos obviar. Y por lo menos desde mi visión, lo planteé en la sección, estamos en una situación de crisis institucional. Crisis. Ni buena ni mala, crisis, o sea, cuestiones a resolver institucionalmente en base a acuerdos, los distintos actores institucionales, donde, para empezar a salir de esta sensación de, vamos a decirlo de algún modo, caótica, digamos, caótica en el sentido de que las cosas no funcionan. No funcionan en ninguno de los aspectos, pero principalmente no funcionan en el aspecto de los acuerdos. Entendido. Si estaríamos de acuerdo, creo que cuando leemos las distintas actas es preocupante porque, por ejemplo, en esa reunión de consejo, cuando se planteó el efecto que produjo el problema de la falta de organización institucional respecto al acto de inicio de clase, respecto a los horarios y respecto al funcionamiento general de la institución, somos responsables de todo, sí, está bien, pero hay una conducción. Respecto a eso hay una conducción. Pero eso es uno de los aspectos. El otro aspecto que a mí me preocupó realmente es que estamos, yo no sé si lo habíamos vivido así en algún momento, esta crisis que se produjo con alumnado, con secretaría. No es un problema administrativo eso, es un problema de funcionamiento político. O sea, ¿cómo funciona una institución cuando no te... O sea, hay un ida y vuelta de acusaciones o de tires de responsabilidades, y eso no tiene que ver con esta normativa me cubre. Tiene que ver en cómo resolvemos las cuestiones en la vida diaria, en base a acuerdos, en base a los acuerdos tienen que hacerse en función de confianza. Y creo que está quebrado, que lo tenemos que resolver y ser honestos. O por lo menos con los colegas de la sección que lo hablamos, vemos que está quebrado ese aspecto. Y si no, leamos las actas y a ver que, al margen de las cuestiones de cómo están redactadas o expresadas, de la situación de Marisa, cuando habló Martín, Irene, eso por un lado. Pero después, en esto de que hay reclamo, lo vimos en las plenarias, y creo que pensar acciones, que las debemos pensar, y creo que por sección las estamos planteando, sin tener en cuenta dónde estamos parados hoy y cómo vamos a funcionar en función de la confianza institucional, es un tema político a resolver. Es un tema político a resolver y tenemos que ver cómo hacerlo. Creo que estamos en crisis, creo que tenemos que rever esta situación, creo que tenemos que refundar el hecho de, muchas veces Martín se refiere a la palabra, ¿no? Y no solamente Martín, pero es uno de los que más ha insistido en esto. Y tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo vamos a recomponer el funcionamiento con el alumnado y secretaría. Tiene que ver con eso también. Porque son parte de la vida diaria, institucional, y hace a que las cosas funcionen bien. tiene que ver en que yo no estoy bien, se lo planteé y está expresado de algún modo en el acta, esto de que, me había corregido Martín cuando vos decías, en realidad esto de los horarios, de la crisis que se había venido, ya veíamos el viernes anterior, bueno, el lunes, el día de inicio de clase, saltó. Por eso le planteé, hubo 48 horas de trabajo del equipo directivo y no elaboraron respuesta colectiva como equipo. Entonces yo también me quiero preguntar, y eso es una pregunta dirigida a ustedes, pero bien, en el sentido de que están funcionando como equipo, y equipo no es, bueno, esta es mi función, de acuerdo a la normativa yo tengo que hacer tal, tal y tal cosa. Y la otra, esta es mi función, de acuerdo a la normativa tengo que funcionar así. Y me cubro, a mí nadie me va a poder hacer nada legalmente porque estoy cubierto. Puede ser individualmente esté cubierto, no hay preso, nadie hay preso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que para funcionar como comunidad educativa, con un consejo académico, con muchos actores sociales involucrados, tenemos que regenerar la confianza, el funcionamiento, el vínculo, y principalmente el vínculo entre ustedes dos. A mí, el hecho de que ustedes dos, como equipo directivo, cuando ese lunes estaban yendo y viniendo, no pudieron observar, de mi parte, la verdad, me hubiera quedado sin dormir hasta al consejo académico y pensar cuál estrategia tendría que haberse cerrado 72 horas para elaborar una estrategia que sería una respuesta y alternativa. Y a esa respuesta y las alternativas a la solución de la grilla horaria, perdón, sí, los horarios de clase, la resolvió el Consejo Consultivo. Académico. La resolvió el Consejo Consultivo con el Consejo Académico con el Centro de Estudiantes. Digo, surgieron de esa reunión de consejo las alternativas para solucionar el problema. Está bien, es parte de nuestra tarea también. Pero es parte de nuestra tarea. No esa tarea administrativa, por otro lado estamos cargados cada vez más de esas cuestiones, nuestra función era la clase en ese momento. Entonces, me parece que otra de las cuestiones, o la primera cuestión a resolver es cómo están funcionando como equipo directivo, están elaborando, ven este diagnóstico o no, ven que no es necesario hacer un diagnóstico, ven que no es necesario hacer un debate, como vos lo planteás, Pablo. Creo que sí, no un debate en disquisiciones bizantinas respecto a qué. No, respecto a qué hacemos acá, cómo está esto. Y primera cuestión, ¿cómo está funcionando el equipo? ¿Está funcionando en confianza? ¿Debaten políticamente la visión institucional? ¿Cuáles son sus aspiraciones y sus objetivos como equipo directivo para la institución y para el 2018? No, ¿qué acciones administrativas van a realizar? Perdón, vamos a... Corto. Betty. Dos cosas quiero decir. Primero, con respecto a lo que dijo Martín, yo es la primera reunión que estoy, pero al escuchar el acta, también hay que hacer una lectura, que acá hay un mensaje de trasfondo, que siempre hablan las mismas personas. Eso está clarísimo. Hay algo que no funciona dentro del consejo, que hay gente que habla, y otra gente que calla. Ese callarse también quiere decir algo. Eso por un lado. Segundo, con respecto al ya que Gabriel termina de decir que hay que analizar, que perfecto, eso también hay que analizarlo. ¿Por qué? Eso quiere decir algo, ¿no? No es porque sí. Y segundo, yo estoy trabajando con el proyecto institucional de otro instituto y ¿cuál es la situación? El equipo directivo planteó al consejo todo un formato donde se debatió, pero concretamente se trabajó. Y en dos reuniones se terminó el... O sea, me parece que no hay que diluir tanto la situación. No quiero decir que no haya que tocar lo que dijo Gabriel, me parece que el clima es así. Lo vengo repitiendo en la plenaria que estuvimos y lo venimos hablando en el grupo, con algunas profesoras de primaria. Los alumnos están protestando porque no tienen reemplazante. Hay horas que no se... O sea, se llaman por teléfono. Ayer llamaron a casa, esta mañana, a ver qué pasaba, usted qué sabe de los reemplazantes. Y hay también un clima que todo el mundo se da cuenta, que te contestan mal, anoche el teléfono no andaba, no sé, casualidad, no anduvo un tiempo y después volvió al teléfono. Todas cosas muy raras. Pero con sí, ocurrió, lo vi yo. Y otra cosa, ¿qué pasó? Que acá no hay un foro, digo, que el personal directivo no planteó, porque yo también soy, nada que ver, soy directora de una escuela, pero se le plantea al personal un formato y lineamientos a seguir, nada más, y ya está, al palo lo hacemos. Pues no, porque si no, seguimos, pasa el tiempo, se dilata, se termina la reunión y nos vamos sin nada. Esa es la sensación que yo tengo, porque fui dos veces anteriores a esta gestión jefa y me parece que era, a lo mejor eran otros tiempos, otras épocas, otro, no sé, pero era mucho más concreto. Nos vamos, me parece que se dilatan las situaciones y nunca se concreta. ¿Qué hacer el plan institucional? Que no es tan difícil, simplemente hay que ponerse con un formato que no es tan raro tampoco de armar. O armar comisiones, también se puede hacer, y distribuir. ¿Listo, Jorgelina? No, yo quería, digamos, con respecto al tema de la... Gabriel, lo planteó Gabriel de pregunta. Te respondo, Gabriel. O sea, nosotros como equipo directivo, o sea, somos parte del consejo académico. O sea, eso lo tenemos en claro en el sentido de decir que podemos acercar propuestas, no tenemos ningún problema en hacerlo. Pero cuando surgió, quiero recordar, en la primera reunión de ordinaria, cuando se empezó a trabajar el tema del plan institucional, yo que había buscado escritos sobre planes institucionales anteriores, o sea, porque si se pedía un plan institucional para este año, yo que dije, bueno, voy a ver qué es lo que está escrito años anteriores. Y lo que les comenté es que lo único que había encontrado, al menos yo, en lo personal, en mi búsqueda, con la documentación que había digital en papel, es lo que presentamos como equipo directivo en la primera reunión de ordinaria, como una base, como para trabajar una base. Si uno ve lo que es ese texto, que lo tienen todos los integrantes del Consejo Académico, uno puede ver que es un texto de desarrollo de acciones que se hicieron en el 2016, acciones estratégicas, o sea, de decir, bueno, apuntamos a este aspecto, desarrollamos esta línea de trabajo y apuntamos en ese sentido. Eso fue lo que, como equipo directivo, nosotros socializamos al Consejo Académico y se trabajó como un texto base para la primera reunión plenaria. Punto uno. Punto dos. También yo comenté que en mi búsqueda, por eso también le pedí a los consejeros si tenían textos evaluativos de esos proyectos, que yo no había encontrado ningún texto evaluativo sobre esos proyectos que estaban en esa propuesta institucional del 2016. Me parecía interesante contar con textos evaluativos porque uno puede tomar la posta y decir, bueno, esto es lo que se ha visto internamente. Bueno, de acá seguimos en adelante. Entonces, yo lo que entiendo, respondiendo a Gabriel, es que nosotros como equipo directivo avanzamos de manera propositiva para el Consejo Académico en función de un reclamo que me pareció muy válido y lo socializamos. Yo por eso lo que entiendo es que de aquí en adelante, desde mi punto de vista, quedaría preguntando, ¿vamos a seguir teniendo en cuenta ese documento que se hizo en el 2016? ¿Se considera que hay otros textos que pueden mejorarlo? Bueno, traigámoslo como para trabajar sobre algo concreto, sobre el 2016, que es el único antecedente que yo encontré, ¿no? Entonces, me parece que eso nos puede ayudar como para retomar lo realizado. En la plenaria se hizo un intento, se hizo un avance. Bueno, me parece que podemos retomar lo que se trabajó en esa plenaria, la primera plenaria del año, de este año. Después, ¿cómo nuestro vínculo? Es un vínculo de debate, como un debate democrático, un debate en donde nos respetamos nuestros posicionamientos, ¿no? Tratamos de no avanzar en un pensamiento único, ¿no? Sino de respetar, bueno, cada uno tiene su perspectiva y va avanzando sobre temas. Indudablemente, como ya lo plantearon, en algunas cosas vamos avanzando, en otras tenemos unas dificultades, pero yo pienso que el planteo principal es que el equipo directivo es parte de Consejo Estatal. Y con respecto al proyecto institucional, lo que nosotros, el aporte que nosotros hicimos fue en acercar el único antecedente que había escrito del 2016. Renata. No, yo quería decir que... que no coincido en que el proyecto académico sea algo que se escribe de un momento para el otro en dos reuniones. Me parece que amerita y nos merecemos como institución un debate serio respecto a lo que queremos hacer y cómo queremos seguir. Ese es el primer punto. El segundo punto, Pablo, tiene que ver lo que vos decías de los antecedentes. Me parece que no vas a encontrar un documento que diga proyecto institucional 2015-2016 y que tenga justamente ese título. Que se pueden buscar otros antecedentes que son igualmente importantes, como por ejemplo las actas de las plenarias, por ejemplo, los proyectos que se presentaron en el último tiempo, por ejemplo, y podría recuperarse todo el trabajo que estuvo haciendo un grupo durante mucho tiempo, que es ETI. ¿Se acuerdan de ETI, que estaba en este instituto en algún momento funcionando y pensaba políticas, acción, líneas de acción? ¿Sí? Y en relación a lo de líneas de acción, me parece que un plan tiene que tener líneas de acción, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Además de pensar, obviamente, qué queremos ser como instituto y cómo queremos pensarnos. Entonces quería simplemente dejar asentada mi posición. No me parece que sean dos reuniones y ya está. Di un ejemplo, Renata, por favor. No, no, está bien, pero digo, me parece que amerita y necesita un debate mucho más profundo, que debemos remitirnos a otros documentos y que el plan institucional no debe limitarse al 2016, sino que debería ir mucho antes también y recuperar un montón de otras cosas antes que se hicieron en este instituto y que están documentadas. Porque imagino que la historia institucional está documentada, está escrita. No solamente ir a aquel documento, sino pensar qué otras cosas hay en relación a cómo fue la vida institucional, cómo nos pensamos, qué hicimos. Y bueno, quería decir eso. Gracias. Sí. Yo quería decir que el texto del proyecto del 2016 fue una propuesta que surgió del Consejo. Acá en este Consejo fue donde se propuso recuperar ese documento. La propuesta de Pablo fue solamente que sea ese documento que se lea en la reunión plenaria. Y quería decir que lo que digo yo cuando digo que es necesario hacer un plan es anticiparse y pensar ¿con qué sentido estamos diagramando la elaboración de este proyecto? A ver, es una mirada meta, no sé si me entienden. ¿Con qué sentido estamos pensando este proyecto? ¿De qué tipo de participación queremos otorgar a las distintas instancias de gobierno, de docentes, de estudiantes, del instituto? ¿Qué cuestiones queremos recuperar de la vida anterior de la institución? No me parece que sea tan necesario mirar para atrás, aunque siempre es necesario, por supuesto, pero coincido con Gabriel en que es necesario hacer un diagnóstico de cómo estamos parados ahora, de dónde estamos ahora, de qué queremos ahora, de quiénes somos ahora, y en ese sentido es súper importante lo que han escrito los compañeros en la plenaria. Hay varios documentos escritos con cuáles son las problemáticas que se están viendo como necesarias de ser tratadas, y en ese sentido me parece muy importante, como lo dije en el mail, haciendo mi sugerencia, que podamos ver cuáles son las representaciones que tienen todos la comunidad educativa de este instituto de esos problemas. Porque cuando se dice hay problemas de comunicación institucional, no creo que signifique lo mismo para el equipo directivo, para el jefe de sección, para el centro de estudiantes, para los docentes, o sea, para cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Hay que hacer un diagnóstico serio de quiénes somos, de qué queremos, de dónde estamos parados, de qué deseamos para el instituto. Eso va a llevar un tiempo, pero hacerlo es hacer el proyecto, justamente. Hacerlo es pensar hacia dónde vamos. Si no hacemos eso, vamos a plantear algunas acciones aisladas, sin sentido, sin una claridad política, ¿sí? Y en este sentido quiero destacar que también me parece muy importante que el equipo directivo pueda decir qué institución está pensando, como equipo o como individualidades. que dicen que tienen distintas posturas. ¿Qué puedan decir? Se les preguntó clara y directamente en la reunión plenaria y no hubo respuesta. Se les vuelve a preguntar acá en esta reunión, no hay una respuesta clara. Necesitamos saber hacia dónde el equipo directivo nos quiere llevar, hacia qué instituto están intentando trabajar, cuáles son las perspectivas que están visualizando a nivel político, institucional, organizacional y pedagógico, porque el centro no puede dejar de ser lo pedagógico. Gabriel. Básicamente, tratar de retomar un poco de las cosas que se fueron diciendo. Concuerdo con Gabriel, que hoy es un malestar en la institución, que cada vez se hace más visible y cada vez se vuelve más complejo de llevar. Ese malestar ya lo están sintiendo hasta los propios estudiantes, más allá de que a veces nosotros estamos viviendo día a día, a veces no estaba llegando y afectando al estudiante. Hoy ya se ve claramente cómo está afectando en los cursos a los estudiantes, donde se los empieza a, digamos, involucrar en cuestiones que son, que se tendrán que estar resolviendo en otros lugares, donde están padeciendo y siendo, digamos, el último escalón que, digamos, de la institución, entonces termina sufriendo las consecuencias de todas las malas decisiones, los no acuerdos dentro de la institución. Me parece que la función que tenemos que tener nosotros y ser responsables es de tratar de solucionar cada una de esas problemáticas, ponernos de acuerdo, ser responsables y que eso deje de afectar a los estudiantes, porque hoy, retomando un poco con lo que decía Betty, a veces por ahí se puede llegar a entender en las cátedras sin docente porque es una cuestión de hasta que alguien las tome, que son sí administrativas, pero lo que se puede entender es todo el conflicto que hubo del mal horario, que no se le decía dónde si iban a cursar un día o no, dónde iban a cursar, que pasaron más de dos semanas y todavía hay estudiantes que siguen viniendo a cursar y no era el horario, no era el día que venía el docente, les siguen modificando los horarios, todavía no saben cómo diagramar su semana de cursado, qué es lo que tienen que hacer, qué día tienen que venir. Sí, estamos a fines de abril y no saben qué día a qué hora van a venir, a qué hora se van a ir, si van a encontrar a los docentes o no. Más allá, digamos, de que si se siente falta, es una cuestión, digamos, propia, que nadie critica eso, pero sino que hay muchísimas veces que ya se sabe que no va a haber ciertas clases y demás, no se está pudiendo comunicar efectivamente eso, si bien ahora se han empezado a publicar los docentes, entonces eso como que ha ayudado un poco, pero nos siguen comunicando estudiantes que dicen, nosotros venimos a cursar y no tenemos clases, no encontramos el docente, nos comunicamos con el docente por otro medio, nos dice que no es el horario. Entonces hay cuestiones que todavía se tienen que seguir arreglando, que se tienen que seguir acomodando, porque esto no puede seguir sosteniéndose a un mes del inicio de clase. Concuerdo también con lo que decía Renata, que hay distintas experiencias dentro del instituto, de distintas instancias que pueden servir para armar un proyecto institucional, porque no solo es lo que está escrito, y retomo lo que ella decía de Leti, porque estuve participando, y Leti también generó muchísimas instancias y proyectos, como es el de la solidaria, que hoy está siendo, digamos, no está pudiendo funcionar, y que todas, cada una de esas cosas se tienen que valorizar, se tienen que tomar en cuenta, porque son un antecedente de cómo funcionaba la institución, qué era lo que pretendía. Hoy justamente lo vemos, digamos, desde algunas personas, algunos equipos directivos, por nombrar, cuál es el ideal de institución, cuál es la visión que ellos quieren tomar y qué es lo que proponen. Con respecto a lo que decía Juan Carlos, si ellos respetan sus pensamientos, eso obviamente se entiende, pero como equipo directivo después tienen que poner y realizar acuerdos entre ellos para generar la misma comunicación, porque no puede ser que los estudiantes pregunten y tengan dos respuestas diferentes entre el directivo y el regente. Por eso yo creo que hay que sostener y que tiene que haber acuerdos, más allá de lo que piense cada uno, la postura y las direcciones del curso debe ser el mismo, no puede haber diferencias y decirle uno, no, las mesas van a ser la otra semana y otra persona le va a decir, no, le vamos a avisar el fin de semana para que empiecen el lunes. Entonces, y después nos vienen a nosotros también nos dan dos discursos distintos, entonces no sabemos qué es lo que hay que decir. Ahí volvemos a entrar en el tema de la comunicación, que cuáles son los canales que están fallando, dónde se está fallando en la comunicación, y sobre todo que haya un discurso único, digamos. Eso no quiere decir que todos pensemos igual, pero que generemos acuerdos, los acuerdos suficientes para que el instituto pueda funcionar de una manera ordenada y que nadie esté pensando dudando de a ver de que si es o no es lo que me dijeron. Eso nada. Bueno. Un poco para contestar algunas preguntas y para hacer referencia a los dichos, desde el punto de vista directivo, creo que queda muy claro que mi postura personal, y creo que también de Pablo, es la participación de todos en las acciones que llevamos adelante. Nadie puede decir que yo no lo atendí o no le di una solución a un problema que se presentó. En ese sentido, creo que Pablo también realiza la misma situación, aunque no lo hacemos a la vez porque son distintas situaciones que tratamos uno y otro, pero siempre atendemos todas las presentaciones, todos los pedidos que se nos hacen. En cuanto a lo que manifestaba Gabriel de desprolijidad, de que uno dice una cosa, que uno dice otra, no me consta para nada que esto suceda. Cuando me mandaste la nota preguntándome de las mesas especiales, te contesté. Ya lo habíamos resuelto también. Bueno, yo te la conté el otro día que vos me la presentaste. No sé cómo lo resolviste, pero bueno, ese ya es algo que no se entiende de lo que vos estás diciendo también. Al respecto, bueno, ya les digo, tenemos el mismo sentido, el mismo diálogo cuando hacemos las propuestas, las respuestas a las cuestiones que se nos van presentando. Y bueno, esa es un poco la intencionalidad que tenemos como equipo directivo. La apertura, que nadie puede decir lo contrario de que no nos abrimos a todas las cuestiones que se nos van presentando. El apoyo a las a los reclamos, cuando hay reclamos, a las situaciones, a las propuestas que se nos han ido realizando como equipo directivo. Y también lo referido a que nunca salimos con, por lo menos personalmente, nunca le doy una respuesta inconclusa o cuando por supuesto la situación lo amerita. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el tema de la solidaria. Ya lo hemos hablado muchas veces y lamento realmente que en este momento no esté funcionando porque lo considero un elemento muy importante para la institución. Y todos sabemos muy bien que eso en este momento no se utiliza porque no hay un lugar. ¿Y por qué no está más donde está? Perdón. Porque se necesita como salón de clases. Entonces no se puede usar a la vez como salón de clases y como... existe un proyecto que es viable, lo único que no tenemos son los tiempos. Porque ese proyecto incluye dinero... estamos, creo que los dos hemos solicitado ese dinero por distintos ámbitos y bueno, tanto al centro como al instituto está pendiente esa asignación. Sufrimos la carencia de espacios como sufren muchos docentes que tienen que ir a dar clase al salón de actos, en la biblioteca, que no es para nada lo adecuado, pero no tenemos otra posibilidad en este momento. Y realmente espero con ansias, yo lo veo porque tengo contacto con la gente de la provincia y el nuevo instituto es una realidad, ya se está trabajando, se han comenzado a hacer las primeras acciones para que eso se lleve a cabo, pero mientras tanto tenemos una realidad y tenemos que ir adecuándonos a esa realidad que tenemos. Y bueno, con respecto a la solidaria, que lo comentamos muchas veces con ustedes, no es ningún secreto, creo que muy pronto va a estar funcionando nuevamente porque en mi trabajo con la municipalidad, que es quien me provee los fondos como para del fondo de financiamiento para poder llevarla a cabo, ya sé, todo lo que fue 2017 se presentó, está todo acorde. Lo que pasa es que lo que está trabando es que algunas instituciones de la localidad no han hecho las bendiciones y eso hace que todos no le den a nadie. Exacto. Así que por eso, desde mi parte, desde nuestra parte como equipo directivo, ese es lo que nos está trabando en este momento para llevar a cabo ese proyecto, que la verdad que era un lindo proyecto, que lo vivimos juntos, un espacio bastante amplio, con lugares para tanto para el centro como para la fotocopiadora, y que bueno, espero que muy pronto se haga realidad. Seguiría Miriam. Hay varias cosas que ya fuimos analizando y que me parece que si no quiero volver a repetir lo mismo. Creo que una cuestión que me parece importante es que vamos accionando en la medida que caminamos. Y me parece que ya venimos caminando y que nos hemos dado bastantes tropezones. O por lo menos hemos podido visualizar un par de cosas que no deseamos, no queremos repetir, no queremos que se vuelva a suceder. Y ya lo tenemos, y ya lo vemos, y volvemos a insistir y no avanzamos en poder cambiar algo, me parece que algo nos está pasando. Y todos hemos hecho y todos hemos construido proyectos institucionales. Y la mirada es construida desde todos, no es solamente del consejo consultivo, del equipo directivo, de los estudiantes. Entonces me parece que... Me parece que ya es hora de definir. Estoy de acuerdo que lo que se presentaron la otra vez no era un proyecto institucional, eran líneas de acción. Pero a ver, rescatemos esas líneas de acción, que han sido varias, que son importantes y que permiten poder mirar al instituto de otra manera, que no sea mirar al instituto en la queja, en los inconvenientes que tiene. A ver, hay buenas líneas de acción que podemos seguir, que se pueden continuar. La verdad que no entiendo por qué no nos ponemos a trabajar. La verdad, ahí no sé, ¿alguien me lo puede responder? La verdad es que quisiera encontrar la respuesta, porque el diagnóstico ya lo tenemos, ya hemos visto todas las dificultades que tenemos, pero a ver, si estamos convencidos de qué características tiene, qué instituto queremos, tenemos de este instituto. Martín. No, eso es cortito nomás. Por ahí a Betty, que hablabas de los que hablan y los que no hablan. No sé si vos, no entendí bien, pero no sé si te referís que los que hablan son malos y los que no hablan son buenos. No dije eso. No, pero por eso te estoy preguntando. Y dije que hay un doble mensaje. Está bien. Y lo que digo es que si no, digamos, somos adultos, estamos en un consejo académico y, por ejemplo, en mi caso, bueno, coordinamos con Mirta Besonar las tecnicaturas. Entonces tenemos una responsabilidad grande. Entonces no podemos jugar el silencio acá. Entonces es un espacio de hablar, de negociar, de discutir. Y yo creo que lo que decís capaz que puede ser en las formas, que yo digo lo que pienso y le digo a las personas que yo creo que son los responsables. Y no me voy a callar, porque en realidad eso es lo que me parece que construye una institución diferente. Y yo lo voy a decir así con todas las letras y no tengo problemas con eso. Aunque me genera cosas, por supuesto, pero yo lo digo. Y si molestan las formas, bueno, es otra cuestión, ¿no? Respecto a lo del proyecto institucional, que todos lo están planteando desde... ¿cómo es? Todo, desde historia, desde el centro de estudiantes, desde todas las compañeras. Yo creo que lo que hay no es un proyecto institucional, hay un malestar institucional hoy en día que opera. Vieron que, ¿cómo pensar? Todos hemos transitado proyectos institucionales y hemos vivido y los hemos encarnado con distintas propuestas, etc. Obviamente todos tenemos experiencia. Lo que yo considero que en realidad son... tiene una cantidad de dimensiones los proyectos institucionales que tienen una parte pedagógica, obviamente, política, ética, y tiene un... La mitad que falta. Tienen una parte, una dimensión, que es lo que diría Scliar o otros autores, lo de lo hospitalario. que, bueno, de la psicología social vendría a ser lo epistemofílico, que hace al encuentro que uno contagia al otro para poder laburar en conjunto, para vivir en una institución en conjunto y poder abrirnos a la comunidad, etcétera. Eso yo no lo veo dado hoy en día. Es decir, que no se atiendan cosas básicas de relaciones vinculares y que están generadas claramente por hechos y por políticas claramente del equipo directivo. Es decir, esto que vos recortabas, Gabriel, de las relaciones entre el equipo directivo y los administrativos, y muchos de los docentes también de esta institución, eso para mí obtura cualquier proyecto institucional, si no es abordado. Y abordarlo, yo lo pienso así medio a boca de jarro, porque no sé bien cómo sería abordarlo, porque considero que no tengo la responsabilidad directa así por estar en este consejo, pero porque lo están generando otros. Abordarlo es tratar de destrabar esas relaciones vinculares que sí, ahí tengo como diferencias, que voy a decir no, ni buenas ni malas. Yo creo que son de malestar. Entonces no se puede decir que no son ni buenas ni malas. Hay un malestar y es profundo y que afecta en dimensiones que uno no fuertes, psicológicas, de corporales. Es decir, hoy lo vimos, recién lo vimos, de una compañera que está laburando con nosotros en una institución que se tiene que retirar porque es afectada por un registro de esta reuniones. Y porque hay un malestar de vincular ahí, no estamos hablando en abstracto. Entonces eso opera en todas las relaciones que se pueden generar a partir de un proyecto institucional. Yo lo que digo es que no veo transformación al respecto. Yo veo un como sí de las cosas, que parece que está todo bien, nadie se hace cargo de esta situación, y yo veo responsables, y ya todos lo estamos diciendo. Bueno, y cuando uno pregunta, bueno, ¿qué piensa el equipo directivo acerca de la institución? Bueno, también lo que se pregunta es, ¿en qué están trabajando para construir eso? Bueno, no sé, no encuentro respuesta. Aparte de lo burocrático y de administrar la... Sí, o responder situaciones particulares. ¿Cómo sería? La cosa de supervivencia de la institución. Sí, hay que estamos en modo supervivencia, diría yo. Sí, bueno, mantener para que no se venga abajo y que no metan preso todo, algo así. Pero me parece que hay que hacer un salto más cualitativo, pero ahí hay responsables y que tiene que haber una transformación. Yo ya te lo he dicho, Pablo, me parece que hay un cambio de política que tenés que hacer, evidentemente, y eso lo digo así directo, porque yo veo mucha responsabilidad. Y que, bueno, no veo ningún cambio. Todas las veces que nos reunimos, no veo propuestas pedagógicas, no las veo. Y yo digo, bueno, ¿en qué están trabajando? ¿En solamente lo burocrático, en obstaculizar el proceso? Bueno, y cuando uno le pregunta, yo no veo propuestas pedagógicas. No veo cuál es el deseo de la institución, no veo. Veo solamente presentaciones y cosas. Bueno, si eso es la forma, capaz que es el deseo de una institución así, tal vez no lo estamos leyendo, capaz que es esa la institución. Mira, yo trabajo en el equipo directivo y lo que estoy viendo de la institución es que ustedes dos se tienen que sentar los dos juntos, hablar y ponerse de acuerdo en distintos niveles. Ese es mi equipo. Que, claro, es decir, a ver, para que los dos salgan con el mismo discurso en distintos aspectos. Es decir, y ahí cuando la situación es conflictiva como la que están ahora, sentarse los dos y charlarlo los dos y que la decisión sea de los dos, ya sea en un aspecto o en todo lo que decían, y simplemente con un solo discurso. Es lo que, a ver, es la conclusión que yo tengo y es lo que nosotros trabajamos en mi escuela, que no es fácil, no es fácil porque cada uno tiene, pero a ver, con mi director, hablamos y salimos, que es lo que no conocé, pero salimos todos, que son más de 70 personas que trabajan en taller en lugares distintos, con un montón de problemáticas que son quizá más grandes las que tiene el instituto, con el taller allá, que está solo, que hay personal de preceptor, de asistente escolar, de todo, pero a ver, nos sentamos en la mega dirección que tenemos, que cumple todas las funciones, y nos ponemos de acuerdo. A mí me parece que eso es lo que falta. un asesoramiento entre ustedes dos y ver, a ver, qué es lo que está mal del instituto, qué es lo que hay, cuáles son los puntos conflictivos. A ver, ¿cómo podemos hacerlo nosotros como gestión directiva para tratar de solucionarlo? Y no, digamos, esfuerzos individuales, juntar y que todo sea una cabeza. A ver, eso, digamos, eso es lo que yo veo, que es lo que falta, esta integración del equipo para que sea equipo. Porque no es un equipo, como vos habías dicho, la función del directivo, la función del regente, como lo dice en el reglamento. Eso es lo que veo yo, que falta, y que realmente yo amo el instituto y que veo que hace agua por un montón de lados y que somos la imagen de Corona, como yo lo dije en otra, es decir, uno vive acá, va a algún lado, che, ¿qué pasa? Me duele mi corazón eso, porque además yo estudié acá y vivo acá, es decir, no sé, a mí me parece que falta primero usted organizar, poner las cosas en claro, un funcionamiento, aunque duela, aunque sí, no sé, y después venir con un lineamiento, no es que necesita que, pero sí para, digamos, las cosas claras. Eso es lo que pienso yo. En una dimensión de gestión. Bien, primero iba a hacer un comentario que lo hizo Martín adelantadamente. Yo creo que no vamos a ir a ningún lado porque no sabemos qué queremos. Simple y sencillo. Creo que es así. Y creo que las personas que mínimamente tendrían que sostener o traernos algo establecido no lo están haciendo. En este caso son los directivos. Y después voy a hacer referencia a una frase que acá sí se ponen de acuerdo, tanto Juan como Pablo, que es tiempo y forma. No entiendo a qué se refiere en tiempo y forma. Primero, hoy Mercedes mencionó temprano que le enviaron un email para la plenaria sobre la hora, que no sé si había tiempo de trabajarla. Y después un montón de contestaciones hacia el centro estudiante cuando hacemos los pedidos que son en tiempo y forma. Cuando se hicieron las últimas mesas, la última semana, la misma semana de inicio de clases, se subía sobre el mismo día qué mesas iban a estar al día siguiente. Eso ya estaba programado de antemano. ¿Por qué no se subió el lunes? Así los estudiantes se pueden organizar como corresponde, qué días tienen y qué días no tienen. Y no estar corriendo sobre la hora qué días tenían que venir o qué días no. ¿Qué docentes iban a la clase y qué docentes no? Cuando se habla de tiempo y forma, muchas veces escuché a nuestro directivo decir que trabajan sábado y domingo. Los docentes también trabajan sábado y domingo, el centro estudiante también trabaja sábado y domingo, los estudiantes también trabajamos sábado y domingo. Pero trabajamos y respetamos los tiempos y las formas que tiene un instituto. Nosotros no traemos una carta un sábado a la mañana, o no mandamos un correo un sábado a la mañana. Lo mandamos un lunes o traemos una carta el lunes, dentro de los horarios, porque nos establecen horarios también. Entonces, subir un horario, como en cierto momento me respondió Pablo, mesas especiales, un sábado o un domingo subimos las mesas. No, lo hablamos, ¿te acordás? Y llegamos a un acuerdo de que trabajemos dentro de los horarios del instituto, que los comunicados sean dentro de los horarios del instituto, porque no todo el mundo, lamentablemente, los sábados y los domingos está pendiente de... por eso me parece que es una de las falencias que tenemos es... no hay tiempo y forma, para mí, o por lo menos para el centro. Bien, me toca a mí después. Me voy bajando y... obviamente estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo Mercedes a la hora de pensar este proyecto, cuál es la propuesta del equipo directivo que se está pidiendo esa socialización en las plenarias, en reuniones, consejos anteriores a la plenaria. En esta misma plenaria, esta cuestión de pensar un proyecto institucional teniendo en cuenta esos vínculos que hoy se encuentran totalmente rotos, como decía Martín. Y al mismo tiempo estoy escuchando los aportes del equipo directivo, hablando de participación, de apoyo, de acompañamiento, no me queda claro hacia quién está dirigido ese apoyo y ese acompañamiento. Porque claramente hacia alumnado y a secretaría no. Hacia los docentes, al atropellar con los horarios, tampoco. A los estudiantes, también al atropellar, no solo con los horarios, porque eso es una de todas las cuestiones que están generando malestar en los estudiantes. Pero hay muchas otras cosas. Y que justamente no se está dando el acompañamiento y el apoyo, como por ejemplo el cambio de plan, las obligaciones a las que fueron, la obligatoriedad en el cambio de plan en los que fueron expuestos muchos alumnos. El año pasado me acuerdo que en reunión de consejo se había trabajado el tema sobre la imposibilidad que le estaban dando estudiantes a cursar materias relativas. No permitieron a 7 estudiantes de lengua y 3 de nivel inicial regularizar materias correlativas, porque desde regencia se estaba diciendo, eso consta en las actas de esas reuniones de consejo, que no se podía regularizar esos espacios correlativos, cuando la normativa decía claramente que no se podía rendir ese espacio correlativo sin tener esa correlativa aprobada, pero sí se podía cursar y regularizar. Fueron muchos estudiantes que ya desde el año pasado están siendo perjudicados por estas resoluciones que no se respetan, además, porque se había llegado a una resolución. Frente a esa problemática particular, me acuerdo que la decisión fue consultar a supervisión, que llevó un mes y medio la consulta y la respuesta, que además de supervisión apoyaban lo que ya se había resuelto en consejo, que sí se podía regularizar esos espacios. Mientras tanto, pasaron 2 meses o más y esos estudiantes no pudieron regularizar los espacios. Entonces, son muchas cosas que están pasando directamente a los estudiantes. No es solamente los horarios y que viajaron esta semana y no tuvieron clases. Son muchas cosas que están ocurriendo y que empezaron a ocurrir ya desde el año, en el segundo cuatrimestre del año pasado, que puedo hablar desde que estoy en consejo. Entonces, me hace mucho ruido este apoyo y este acompañamiento del que estás hablando, Juan, porque no lo veo materializado, por ejemplo, en las trayectorias de los estudiantes. No lo veo. Tampoco en el trabajo docente. Y en cuanto a la participación para pensar el proyecto institucional, también veo como un reduccionismo a lo que se entiende por participación y que termina no siendo tal. Bien, eso. Ahora sí, te tocamos Pablo y después... Bueno, con respecto, yo quería sumar a lo que se viene planteando, respondo a Martín, yo te respeto que no pensemos lo mismo. Entiendo que tenés una perspectiva totalmente diferente. Yo me parece importante que además de plantear la diferencia, pueda generar propuestas propositivas en función, por ejemplo, de qué aporte vos tenés como consejero a este proyecto institucional. Yo digo porque la crítica es válida. La libertad de expresión, o sea, me parece un valor importante a respetar y me parece que es algo que respetamos siempre, en las plenarias, en la afecta. Me parece importante dar otro paso, además de la crítica, con propuestas concretas, ¿no? Yo digo esto porque yo en lo personal, quiero aclarar también para que quede constancia, digamos, del tema comunicativo, hay toda una serie de planteos que se plantean en los correos institucionales a todos los compañeros, que siempre se previsa la crítica. Entonces me parece importante, yo digo como para avanzar, digo si uno quiere aprovechar el espacio de participación que tienen todos los consejeros, es sumar propuestas concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. La página web fue propuesta de la Tecnicatura, ¿no? Nosotros tomamos la propuesta y pusimos muchos aspectos como para desarrollar el aspecto. Hasta que, por algunas diferencias, después se pudo continuar. Entonces, a mí me parece importante esta instancia. Si no, nos vamos a quedar siempre en la crítica. Lo respeto igual. O sea, que sigas criticando, etc. Por otro lado, con respecto al tema del papel del equipo directivo, con respecto al desarrollo de un plan institucional, yo entiendo que es importante identificar que nosotros lo que estamos haciendo, menos nuestra idea, es poder tomar, Liliana, la propuesta que plantea el equipo, el consejo académico, porque a diferencia de otras instituciones, de otros niveles, ni el nivel inicial, ni el primario y el secundario, tiene el consejo académico con tal fuerza política e institucional como para ser parte de la comisión. En una escuela secundaria, por ejemplo, en la escuela primaria e inicial, los únicos que tienen la función directiva, los únicos, son los directivos. En la parte normativa, existe el consejo, pero como no está pago, no funciona. Yo quiero responder esto. Entonces, yo digo esto porque nosotros podríamos avanzar, es decir, esta es nuestra plan, pero automáticamente se nos plantearía esta divergencia o esta instancia. Nosotros avanzamos en plan. Me pueden decir, esto es una imposición. Entonces, en ese específicamente, sino en todas las decisiones, no solamente. La charla entre ustedes, no solamente en el plan estratégico del trabajo del instituto, sino en la vida diaria del instituto. O sea, digamos, no sé, si pero reíte. No sé. Que te vea que le está pasando. No, no sé, yo conozco. De todos modos, hay un orden, sí, un moderador, sí, sí. Juan Carlos. Bueno, por eso. Juan, digo, porque si no, todos tenemos. Yo no puedo obligar a. Por eso, como para terminar, yo apunto en esa idea. Entonces, si el planteo es que nosotros redactemos y hagamos el plan institucional, me parece que nos contradecimos. No, ese es el planteo, bueno, Pablo. Estamos diciendo eso. Bueno, yo puedo terminar mi planteo. Yo escucho. Sí, pero no diciendo algo que no te estás diciendo y que no es. Yo quiero terminar en mi uso de la palabra. ¿Puedo hacerlo? Sí. Entonces, yo entiendo que una instancia es pasar de la crítica, ¿no? Pues a mí me gustaría, por ejemplo, Gabriel, si vos tenés una propuesta concreta desde la jefatura, bueno, nos acerques. O sea, una propuesta concreta específica. Pero no solamente a nosotros, sino también al Consejo Académico, para sumar a lo que es un proyecto institucional. Igualmente Martín y todos los demás consejeros. Pero una propuesta específica. Yo, en lo personal, no tengo ningún problema en escuchar críticas, en escuchar situaciones. Algunas las hemos aceptado, yo personalmente he aceptado lo que me toca para el contenido. Las otras cosas que. Digamos que no, o sea, no me puedo aceptar. Yo digo porque si no vamos a quedarnos siempre dando vueltas. Para terminar, con respecto al tema del acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, a mí me parece importante tener en cuenta dos cosas. Lo que vos planteás, Angelina, son dos cosas diferentes y una es inexacta. Y está en las actas del consejo. Una cosa es el cambio de plan. Nosotros, al menos yo, y entiendo que Juan lo hizo con Mónica desde antes de que yo sumé la dirigencia, el cambio de plan en la educación secundaria, en la educación secundaria, empezó hace 3 años, empezó el año pasado. En lo que a mí me toca, que fue el año pasado, la segunda parte del año pasado, nosotros trabajamos con los jefes de los profesorados para que ya identifiquen quiénes tenían problemas, podrían tener problemas en el cursado, para irles avisando situaciones de irregularidad, etc. A mí lo que me consta del trabajo de los jefes, de diferentes jefes de las jefaturas, anunciando, trabajando con, digamos, con los estudiantes, avanzando en esa instancia para que no llegara un cuello de botella. Punto 1. El punto 2, nosotros con respecto a todos los reclamos, al menos yo este año recibí un solo reclamo, uno solo, de una alumna de biología, al cual le dimos una respuesta y estamos trabajando en eso. No he recibido más instancias. Entonces, yo pienso que es importante, cuando uno habla en general, puntualizar cuestiones, porque nos ayuda a entender la magnitud de la situación con respecto a lo que se está planteando con respecto al cambio de plan. Y con respecto al otro que vos planteas, Jorge Lina, hay un aspecto que es inexacto, que es el siguiente, y es una contradicción en lo que planteas. Cuando Graciela Martínez plantea el tema de alumnos del profesorado de lengua que no podían cursar, era porque alumnado estaba haciendo una interpretación a la cual nosotros dos consideramos que era correcta y lo defendimos el procedimiento alumnado en ese momento, pero en la discusión del Consejo Académico planteamos el derecho a la duda para hacer la consulta de supervisión. En ningún momento esos alumnos tuvieron dificultades para continuar. El cursado, y eso está, hay registros sencillos, en el sentido de que todos esos alumnos pudieron cursar este año sin ningún problema. Aclaro. Y lo que nosotros dimos el derecho a la duda fue consultar a la supervisora, bueno, estaba mal nuestra interpretación, e inmediatamente lo enmendamos. Y ninguno de los alumnos que vos estás mencionando perdió años, perdió posibilidades de desarrollo de trayectoria y la desarrollo. O sea, me parece ser puntual y específico. Y todo esto hay registros que avalan este planteo. Otro aspecto que yo quisiera, como para terminar y redondear para no darle mucha la palabra a otros compañeros, es el tema de poder avanzar con respecto a lo que se venía haciendo. El reconstruir aspecto del 2016 fue porque, al menos, lo único que identifiqué fue ese documento. Me parece válido, Renata, si vos tenés otros documentos que considerás aportan a ese texto, lo traigas, acceso a las actas lo puedas traer para hacer un aporte. Si no, nos vamos a quedar en la crítica, ¿no? Entonces, yo lo que voy y lo que aspecto, digamos, en función de lo que se está planteando hacia el equipo directivo, es muy sencillo. O sea, nosotros nunca vamos a monopolizar algo que es función del Consejo Académico. No lo podemos monopolizar porque no es nuestra función hacer el proyecto nosotros institucional. Sí, nosotros podemos hacer en nuestra aporte, como parte del equipo directivo, al Consejo Académico. Entonces, cuando en la última reunión plenaria se nos pedía permanentemente que nosotros dieran o resolviéramos el tema, nosotros ese tema lo podemos resolver, porque estaríamos contradiciendo este espacio de gobierno. Y con lo que dice Ana, nosotros tomamos tu pedido, bueno, seguiremos mejorando en el trabajo como equipo. Mente, cuerpo y alma. Si esta institución tiene un cuerpo, son estas paredes, este edificio, y creo que lo que estamos tratando de decir entre todos los compañeros que estuvimos acá presentes, es que hay un exceso de mente, el trabajo de la mente, los materiales y las herramientas que tiene esta institución. Creo que es lo que se le está pidiendo un poquito más de alma, de sensibilidad. Porque si pareciera, digamos, que las cosas que nosotros decimos, que dicen en todo caso lo que dijeron los compañeros antes, la están escuchando pero de modo administrativo, tipo. Yo escucho todas las opiniones, pero escucharlas es solamente como administrarlas, es bueno percibirlas, pero hay que hacer algo sensible con todo lo que está sucediendo. Porque realmente todos tenemos sensibilidades, puede ser que sean diferentes, ¿no? Puede ser igual a partir de la sensibilidad diferente a la tuya, la mía, la de todos somos diferentes. Pero creo que lo que estás tratando es eso, de trabajar sensiblemente sobre lo que hay, sobre lo que tenemos. Así sean diferencias las que tenemos. Pero creo que está faltando ese proceso. Seguro que van a ser concentrados en lo administrativo, que no está mal, pero que también está jugando lo demás. Por eso justamente se genera el malestar del que se está hablando, porque no se tiene en cuenta todo lo otro. Entonces, tal vez habría que lo estoy tratando de decir del modo más concreto que me sale acá. Porque si no, hablamos abstracto y todos tenemos interpretaciones diferentes. Entonces, creo que este es el modo más concreto que me sale para decir. Eso se está ahogando esa parte sensible. Por eso cuando se habla de que estamos pidiendo, bueno, una conducción, pero no una conducción administrativa. Ya todos sabemos que tenemos que venir a trabajar, cumplimientos, planes de cátedra, normativas que cumplimos. Eso está bien y lo tienen que regular ustedes como directivos. Pero aparte se está pidiendo que en todo caso no les puede construir entre todos. Estamos entre todos, pero el lineamiento sensible de la institución. De eso se está hablando cuando decimos qué institución queremos, qué institución estamos siendo. Más de lo sensible y lo otro se tiene que dar por descontado, que tenemos que cumplir horarios, que hay más partidos que cumplir años. Pero creo que lo que se está haciendo ebullición es la parte más sensible. Va por ahí, tiene que ver de eso, de qué modo, bueno, qué institución, qué alumno queremos formar, más allá de que queremos profesores, técnicos y demás. ¿Qué tipo de profesores, qué tipo de técnicos? A eso tiene que apuntar la institución. Lo administrativo está, obvio, sí, profesionales, dirigentes, que cumplan con sus funciones, sí, administrativo está eso. Está faltando el otro, el carácter. De eso está debatiendo. Eso es lo que hay que tener al menos dilucidar. Porque si no, como vos decías, bueno, no podemos ir adelante. Y sí, no podemos ir adelante, pero estamos todos trabados. Y no es quien haga la pulseada. Es para todo. Bueno, eso, destacamos esta situación. Y atendiendo a todos los caracteres. Eso. Martín. No, simplemente decir que hemos traído una cantidad de propuestas este último tiempo y que han tenido que ver, por ejemplo, con resolver los horarios institucionales. Uh-huh. Contribuimos una disposición porque los responsables de eso no lo pudieron hacer. Hemos construido una propuesta en contra de el control parental que quería establecerse. Hemos construido una propuesta sobre la impugnación de la coordinación de las compañeras acá que se quería establecer. Hemos construido propuestas, por ejemplo, de formación el año pasado y que estamos esperando todavía los certificados. Ya pasó un año. Bueno, y estamos construyendo propuestas también desde la sección, que ahora le vamos a presentar a las compañeras. Es decir, estamos trabajando, estamos organizando la comunicación con los docentes, estamos organizando, estamos con muchas propuestas. Lo que yo no veo es propuesta de la gente, no veo ninguna propuesta, y eso que dice de que él escucha las críticas, yo recibí un correo amenazando con una acción judicial de parte de él cuando yo le hice una crítica. Entonces, si es por ahí la escucha la crítica, bueno, es raro, no, ¿no? Más, es como, no, ¿cómo se más escucha eso? ¿Cómo está escuchando? ¿Cuál es la modalidad de escucha? Y además porque todos le estamos señalando cosas y sin embargo sigue la misma modalidad, ¿no? Entonces, no sé, no, tendría que leer, no sé cómo es la diferencia entre escucha, oír y esas cosas. Que bueno, sí, yo también escucho, pero ¿qué hago con eso que me están diciendo todos? Todas y todos de la institución, con el malestar, con el cuerpo, con el alma. No sé, la verdad que no sé qué es. ¿Y cuál es el aporte? Porque me parece que también él está señalando, bueno, ¿cuál es el aporte? ¿Y cuál es el aporte de ustedes? Nosotros estamos haciendo mucho aporte y estuvimos trabajando muchísimo justamente para contrarrestar un malestar mayor todavía. si no hubiéramos trabajado, yo no sé en qué institución estaríamos, si estaría el control parental, si las compañeras no estarían acá, si los horarios todavía no estarían construidos. No sé, hemos presentado propuestas justamente para salir al cruce de esas cosas que son de supervivencia casi, insisto. Pero bueno, hasta ahí. Sí, a ver, concreto, me sigue haciendo ruido, como dicen, o preocupando, el hecho de que si voy a las actas, la responsable del descalabro de horarios, la primera y segunda semana de abril es Marisa, porque le pasó mal la información. Eso no es responsabilidad política. Es decir, ahí hay un problema de diálogo profundo. Que se retire Marisa y que Martín hoy no esté, amén de las justificaciones, me preocupa y creo que tienen que resolver el equipo directivo, los dos, y es tarea de ellos, dialogar, replantear el funcionamiento, la dinámica. Yo no sé si alguna vez, a mí me sorprendió que Martín se haya parado para ir a buscar a la Marisa para hacer una aclaración en una reunión de consejo ante el caos que había, porque estaba siendo responsabilizado de esa situación. Y si fue una responsabilidad administrativa el año pasado, estábamos en abril, y el responsable administrativo, el responsable político en eso, Juan, ¿se acuerda? ¿Sí? Sí, claro. No te estoy acusando, te estoy diciendo, ustedes hablan, y cuando hablan, hablan no, pero administrativamente, y en las actas queda constancia que Marisa pasó mal el horario el año pasado, por eso estamos en abril, y ocurrió esa situación caótica que la resolvió la alternativa del Consejo Académico. ¿Está claro? ¿Es así o no es así? Porque si no está bien, vuelvo a decir, no hay nadie va a decir a mí, fallaron en esta acción administrativa. En realidad sí fallaron. La respuesta está en cuando comenzamos las clases. Eso es un punto. Y me parece que no lo ven. ¿Sabes por qué no lo ven? ¿En dónde está la respuesta? En que Marisa se retiró. Sí, no, si Marisa abrió... Y fue expuesta institucionalmente y quedó con la carga de eso, o alumnado quedó con la carga de eso. Entonces eso es una preocupación que tiene que resolverla dialogando, evidentemente. Tiene que decir, Marisa, discúlpenos, Martín, Marisa, discúlpenos, vamos a ver cómo podemos empezar a establecer un diálogo para funcionar de otro modo. Irene se apareció en una reunión de consejo, a mí me sorprendió eso. Eso es un punto. Otro punto, política institucional 2018. Vengo de primer año de historia. Una sola cátedra, primera unidad, les cuesta fotocopiar 460 pesos. Estaban blancos los chicos, preocupados. No sé cuál es la situación de otros profesorados. La misma, igual, la misma. No sé. Peor también. 20 alumnos preocupados por la luz, el gas y la fotocopia. ¿Podemos resolver la luz y el gas? No, la fotocopia. ¿Cuál es la política de la fotocopia? Esperar el edificio nuevo, no queda nadie. Falta mucho tiempo. Es hoy. Vamos a ver la contracara de esto. Hoy, fotocopia, hoy espacios y hoy horarios. Primer cuestión a empezar a resolver para el funcionamiento básico de una cátedra y que los estudiantes, si estamos apoyando la trayectoria de la política estudiantil, es esa. Lo demás son montones de acciones que podemos hacer, capacitaciones que hacen a la vida institucional y es perfecto. Hoy pregunto, ¿cómo resolvemos el tema espacio? ¿Cómo establecemos vínculos con la escuela primaria, secundaria? ¿Cómo nos rompemos la cabeza? Porque nosotros no lo podemos hacer eso. No es responsabilidad nuestra. Y eso es política institucional 2018 y es responsabilidad del equipo directivo, no es nuestro. Pues si ya empezamos a asumir eso, asumimos los horarios, asumimos un montón de tareas administrativas, y bien lo que vos decís, Pablo, esto de que los aportes que puede hacer la historia. Está, aporte. Desde noviembre venimos discutiendo por el nuevo diseño y cómo a ver si se arma el escalafón de Luco, porque tenemos que ofrecerle un espacio nuevo, es clave, porque aporta las lecturas comprensivas, conceptuales, en historia, es un espacio interesante. Estamos a 26 y 25 de abril. Necesitamos resolver eso. Retener una, eso es política institucional. Pero es responsabilidad del equipo directivo. Pero esto de la... Bueno, ¿qué estamos pensando para resolver el problema económico? ¿Cuánto es la solidaridad de la fotocopia? por el espacio que tenían. No, pero el costo de cada fotocopia. Pero sería la mitad de lo que sería. ¿Cuánto podría trabajar? Sí. Pero, por ejemplo, hoy está saliendo afuera alrededor de 3 pesos están cobrando. Chicos, el año pasado, cuando la fotocopia había llegado a 1 peso con 50, nosotros acá adentro seguía 50 centavos. Claro, bien. Digo, no podemos pensar, a ver, yo digo, la vez que dije tocar la sala de profesores, pareció más o menos que estaban hablando del púlpito del Papa que cocinar. Digo, no está bien la sala de profesores, hoy es un espacio pequeño, no sé cuánta vida le podemos dar, pero no podríamos, el del instituto. No, pero la biblioteca. No, un salón. No, la sala de profesores de la escuela secundaria. ¿Se puede pedir para que sea sala de profesores del instituto? Esas 4 horas que venimos de 4 a 22, y que esa sala de profesores nuestra sea el lugar provisorio hasta que se resuelva el problema del espacio para la fotocopiadora y el centro de estudiantes. Digo, nosotros como profesores, lo pregunto sin que no se sientan ofendidos. No. Y dicen seriamente, lo digo, no se sientan ofendidos. Pero ese espacio, ¿no podríamos reunirnos como profesores en la sala de la escuela secundaria, que es la de abajo? Es un aula. Es un aula, bueno. En no ningún lugar. No, podemos en otro lado. ¿Podemos no me interesa. O no. Y eso sala de profesores, de los espacios es algo que tiene que sentarse la dirección con primaria y secundaria y resolverlo, porque es clave para el funcionamiento, que pueda tener el material necesario. Eso es clave, es urgente. Y eso es parte de la política institucional. Pero resumiendo, digo, me preocupa que las respuestas sean las que hayan quedado en el acta. Porque yo leo el acta y Marisa está bien que lo lleve. Y Martín no viene. Y está bien que se quede atrás los chicos. Porque la respuesta que dimos fue, muchachos, ustedes no hicieron más cosas, por eso estamos en abril con este despelote de horario. No puede ser. Y si fue así, administrativamente, cerramos la boca, lo discutimos en privado, en la secretaría, en alumnado, en quien sea, y asumimos la responsabilidad política de decir, somos los que estábamos a cargo de la redacción, la construcción de... ¿Qué falló? No puede ser que haya sido un problema solamente de Maris. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la respuesta política que pedí. Eso está bien. No es... sino es todo muy fragmentado, ¿no? Yo estoy cubierto acá, en mi función. Y ahí trasciende, no es como en la escuela. En eso es, ustedes tienen una responsabilidad de dar una marca, una seña para el funcionamiento. Y por lo menos las partes que les compete a ustedes, cuando no funcionó, asumir la responsabilidad. Dialogar con los sectores, con el sector administrativo, con portería, con quien sea. Pero se asume la responsabilidad política. Digo, porque si no me parece que... si no, termina siendo la responsable de Lucrecia, que es más fácil pensar con él, porque está, aparte. Entonces, bueno, hablamos todo de Lucrecia, porque no pasó bien la horario que había hecho Mónica, qué sé yo. No es así. Parece que tenemos que ir resolviendo esa forma. Y voy a insistir en una cosa que me parece que... ¿Quiere que lo anote? Cuando hablan, dejan translucir. Puede ser que dialoguen mucho por teléfono, puede ser todo lo que quieran. Pero las respuestas que dan siempre es personal. Y no hay respuestas personales. El cargo que bien ocupás vos, Juan, es el de la responsabilidad política. Cuando algo funciona bien, sos responsable político. Cuando algo no funciona bien, sos responsable político. Pablo, en todo caso, va a hacer caso a las directivas políticas de la dirección en un aspecto y del consejo consultivo en otro aspecto. ¿Está? Pero me parece que tenemos que repensar eso. Y sí, pensar acciones. Y sí, en historia estamos terminando una propuesta de formación para plantear, pero también nos planteábamos, hablábamos el lunes, ¿hay clima? Estamos complicados. Vengo del salón de primer año, me preocupo. Estaban preocupados por la cuestión del costo y tenemos que resolverlo de algún modo. Yo básicamente era de tratar en ese sentido lo que dijeron tanto Martín como Gabriel. Coincido con Martín en el sentido de que propuestas siempre hubo. Este año nomás el ejemplo es con lo que pasó con los horarios, que tanto desde el centro como distintos jefaturas de coordinación que hicieron propuestas, se pongan las mesas especiales, que bueno, que si bien no escucharon la propuesta, pero básicamente porque ya era viernes y se pretendía comenzar el lunes siguiente y ya los tiempos no daban, entonces por eso se pudo postergar una semana. Ha pasado también. Y voy a citar un par de ejemplos de propuestas, digamos, de actividades que se hicieron hacer en el instituto y que siempre fueron un punto de objeciones y de trabas y que se fueron dilatando y no se pudieron hacer en los tiempos que se proponían. Uno de esos es la jornada que se había propuesto de investigación y de inicial. Todos recordamos que estuvimos en el consejo el año pasado con una cuestión de presupuesto y demás, y que siempre se objetaba algún detalle, alguna la actividad y todo, y que eso se fue postergando, se fue dilatando hasta que finalmente por distintas cuestiones se pudo realizar, pero tuvo que intervenir el consejo. El taller que había hecho de la tecnicatura, el seminario que había hecho, que también, que ni siquiera se le quiso reconocer a uno de los expositores, el seminario que hizo la sección de biología junto con el centro, que era de donación de órganos, que se le objetaba la fundamentación, que se le objetaba el propósito de la charla, después cómo se en distintas reuniones de lo que era del colectivo Ni Una Menos, que se realizaba acá, como a veces más de una vez se intentó obstruir o minimizando esos espacios por reunirse dentro de la biblioteca. Entonces me parece que propuestas hubo, nada más que siempre fueron frenadas y fueron obstruidas. Y creo que acá estamos testigos todos para aclarar y poder dar fe de que eso fue, aunque no me gusta la palabra fe, digamos. Después, con el tema del cambio de plan, nunca se dejó en claro, nunca se le aclaró a los estudiantes que tenían la posibilidad, en base al decreto 2090/15, que podían terminar sus estudios hasta 2022 de acuerdo al plan en el que venían, como lo decretaba la resolución ministerial en el artículo 3. Jamás se aclaró eso y se hizo de manera arbitraria y obligando a todos los estudiantes a cambiarse el plan, porque yo por ejemplo me cambié de plan. Si yo hubiera sabido eso en ese momento, no me cambiaba de plan, porque yo tenía 6 años para hacer para terminar con tutorías o lo que fuera mi carrera, cuando sabemos que aparte los títulos no son del mismo nivel. El caso de Aime también es la chica de biología, ella se la acercó a nosotros, ella fue a consultar por la imposibilidad de estar cursando los talleres, y también una chica, y Dayana, no me acuerdo el apellido. Bueno, puntualmente, sí, ahí se dijeron que se tenía que cambiar de plan, y ella también fue averiguando, estuvo consultando sobre la posibilidad de esa normativa, nunca recibió respuestas claras, y siempre la respuesta era que se tenía que cambiar de plan, cuando sabemos que ella puede seguir con su plan. Entonces me parece que ahí no hay un acompañamiento a la trayectoria estudiantil, me parece que hay que empezar a considerar algunas cuestiones, más allá del discurso que pueda tener cada uno. Esos son hechos y son esos hechos son objetivos, porque de un lado o del otro pasaron así. El tema de la solidaria, ¿por qué nosotros queremos que se trate en el consejo? Porque básicamente siempre se habla, a veces entre algún comentario acá en las reuniones cuando nosotros lo tratamos, pero nunca se puede explayar bien. La propuesta concreta es, bueno, como hoy no tenemos espacio, el directivo Juan nos había propuesto de, bueno, cerrar con Durlo un espacio en la terraza cubierta. 20 pesos. Y después, más todos los otros gastos que pueden ir apareciendo, que no es simplemente, que a todo eso la mitad lo pagaremos nosotros. El punto es que nosotros tenemos que disponer de esos fondos, que en la parte no lo podemos decidir como comisión directiva, simplemente vamos a decir, vamos a usar esta plata acá. Nosotros tenemos que esperar primero a una asamblea general, que todos los estudiantes estén de acuerdo en utilizar esos fondos para eso. Y con la cuestión también de juntar esa plata y esperar a eso, se termina el primer cuatrimestre. Y no podemos estar esperando que los estudiantes pasen todo este tiempo sin el acceso al material. Como hoy decíamos, el año pasado estaba 50 centavos cuando se estaba vendiendo unos 50 afuera. Y este año le están cobrando alrededor de 3 pesos la copia por hoja afuera. Y sobre todo, a principio de año, que es cuando tienen la mayor cantidad de que sacar de material, cuando los estudiantes de primer año no tienen todavía el medio boleto, que tienen que estar pagando pasaje completo, seguir cargando con cuestiones económicas que ya podrían estar resueltas, que podrían buscarse los métodos y las alternativas, aunque sean provisorias, para tratar de solucionar esa cuestión, me parece que habla de, digamos, de que tengamos un compromiso como institución, como consejo. Por eso lo traemos acá, para que se resuelva, para que se busque un espacio alternativo, más allá de que si se pueda construir o no eso, que aparte también es un espacio con Durlo, que si bien puede ser una alternativa, también es Durlo, y adentro va a haber una máquina, posiblemente después haya otra, y también hay que salvaguardar todas esas herramientas que no son baratas y que han costado, y que han costado el trabajo del ético conseguirla, y que ahora el trabajo de todos los estudiantes, porque los estudiantes que la trabajan y que la atienden lo hacen voluntariamente, sacrifican horas o espacios libres que tienen para ir a atender esa fotocopiadora para que sus compañeros puedan tener la fotocopia barata y que puedan seguir estudiando. Hoy no le podemos pedir que saquen 40 pesos una fotocopia de dibujita cuando tienen que sacar para 10 materias. Entonces es muy frustrante que los chicos no puedan tener, y después, ¿cuál es el hecho? Después terminan abandonando, sea por cuestiones que no pueden sostener lo económico o porque no pueden conseguir el material, y después te empiezan los trabajos prácticos, los parciales, y si no tenés el material tampoco podés tener un rendimiento académico óptimo. Por eso nosotros creemos que desde el Consejo tenemos que resolver, tratar de buscar un espacio para que funcione, sea provisoriamente, sea por el resto del año, sea hasta que haya otro lugar, un espacio donde pueda estar la solidaria. Nosotros habíamos estado viendo, tanto como el gabinete, que si bien es psicopedagógico del secundario, que si bien se da clase, no siempre se ocupa. También hemos estado controlando la sala de tutoría, que últimamente está más vacía todavía, no se está ocupando. Entonces, o así se tenga que convivir entre ciertos horarios, un curso, y después que sea un espacio que nos sirva para estar el resto del tiempo nosotros, buscar aunque sea alguna alternativa o algún punto medio para que eso pueda estar funcionando y poder tratar de ayudar a los estudiantes que puedan seguir estudiando, que puedan tener el material, porque hoy es una locura y los chicos, sinceramente, más allá de todas las consultas que ha habido con el tema de los horarios, de los colectivos, de que a los estudiantes de Galvez, cuando se quieran retirar para tomar el último colectivo, hay docentes que le hacen cuestionamientos. El otro es que también que todos nos pregunten y en el pasillo lo que más te pregunten es cuándo va a estar la solidaria, no tengo las fotocopias, yo tengo trabajo práctico y no pude sacar las fotocopias, nos tenemos que estar juntando para poder entre todos sacar el material y leerlo y trabajarlo, porque si no individualmente no estamos pudiendo, porque ya han empezado a tener algún primer trabajo y demás, y cuando empiezan a querer sacar todo y estar al día no pueden, porque es un hecho de que no pueden estar solventando todo el gasto de las copias cuando tienen que gastar en el pasaje, y como decía, los estudiantes de primer año, hay estudiantes que están gastando hasta más de 100 pesos por día para viajar, y que pasan a veces una jornada completa desde las 2 y media de la tarde hasta las 10 de la noche, también no se puede pretender que pasen sin comer nada o sin tener que comprarse un alfajor, aunque sea. Entonces son todos gastos y todas cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento estudiantil y que no se están respondiendo. Bien. Yo después, Mercedes. Bueno, con esto que está diciendo Gabriel, refuerza lo que estaba diciendo yo. Hasta con algunos nombres y apellidos. No estoy diciendo algo general, vago, tan abstracto, porque es general. Hay nombres y apellidos. Entonces, esto también yo lo veo como un hostigamiento, directamente personal. Esto de hablarme directamente a mí, lo que vos dijiste, Jorgelina, con respecto a tal cosa, es inexacto, porque yo lo estoy tomando ya como una agresión. No estoy hablando sin fundamentación. Están como jefa de sección a fin de año. Ahora no lo recuerdo, a los nombres y los apellidos. No los recuerdo, pero no me acuerdo de los nombres y apellidos de los que están acá y le he dado clase más de uno. No, vos no te di clase. quiero decir que... Pero todos sabemos tu nombre. ¿Todos saben mi nombre? Bueno. No, del de él. No es una cuestión que no tengo datos de alumnos, que no es cierto lo que estoy diciendo, que no existió, que tengo una idea vaga, entonces generalizo y acuso. Yo en realidad lo que estoy sintiendo es un hostigamiento hacia mí directamente, porque me estás nombrando Jorgelina, vos dijiste eso, que es inexacto. Yo lo estoy tomando hasta de manera violenta. No, me siento violentada, no veo desde dónde ese hostigamiento, por qué, cuál es la razón. Justamente acá los chicos están reforzando esto que estaba diciendo yo, entonces no entiendo por qué esa agresión. Y esto de que la intención no es contradecir al consejo, bueno, se ha visto en varias oportunidades que se han resuelto muchas cuestiones en consejo y que a pesar de las resoluciones votadas y aprobadas por la mayoría, después no se ponen en práctica. Entonces, sí se están contradiciendo. Y bueno, y otra cosa, esto de que las estudiantes no han estado perjudicadas, qué sé yo, porque este año han podido cursar esas materias. Sí, pero la idea era el año pasado, no este año. Y no fue inmediata la respuesta. No fue inmediata. Y están las actas, una fecha y la otra. Entonces, hay algunas, seguramente, de todos los casos, porque fueron muchos los que se presentaron, algunos casos seguramente se resolvieron, pero no todos, y no de manera inmediata. Entonces yo ya lo estoy tomando como algo personal, que me están agrediendo a mí con lo que estoy diciendo, como si no tuviese fundamento lo que yo estoy diciendo. Entonces ya, bueno, quería decirlo, porque después nos sorprendemos por qué, por ejemplo, la secretaria se levanta y se va llorando. A ver, yo no me voy a poner a llorar porque tengo otra personalidad, por lo que sea, no importa. Pero no quiere decir que no me sienta mal, que no me sienta hostigada. Y esto de buscar, como decías, Juan, esto del alma y la sensibilidad en todo esto, bueno, son categorías con las que yo no acuerdo, pero... yo entiendo que no tiene que ver con esa sensibilidad, sino con cuestiones ideológicas y políticas. No con una sensibilidad que no se está teniendo, sino con una postura política frente a lo que se entiende por instituciones, por relaciones e ideológica, ¿no? Y que se materializan en determinadas acciones, pero no por una falta de sensibilidad. O sea, yo lo veo por una cuestión política e ideológica. Bien, Mercedes. Han dicho casi todo lo que yo quería decir. Insisto solamente, esperen que yo me voy anotando, también quiero decir que si no se que esto de que hay una apertura, un acompañamiento, no es tal. Hemos tenido que pelear por cuestiones sencillas y cotidianas, largo y tendido, como los ejemplos que han puesto, que se han hecho un montón de propuestas y se obstaculizan, coincido totalmente con esto, y es agotador tratar de sostener algunas propuestas, al punto que este año yo, por lo menos, no me juego nuevamente a hacer una propuesta de investigación de la magnitud de la del año pasado, pese a que muchos me han preguntado si la vamos a hacer de nuevo. Yo, honestamente, personalmente, no me juego porque no puedo soportar reuniones como las que se sostuvieron el año pasado. He visto y he escuchado compañeros llorando, queriendo abandonar el instituto, queriendo irse porque no pueden sostener el malestar que se vive acá adentro. Eso no puede pasar en una institución educativa pública. Y creo que un proyecto educativo tiene que ser pensado entre todos y el equipo directivo tiene un lugar preponderante, no para monopolizar las decisiones, justamente no, porque si no, no sería participativo y democrático, pero sí dejando clara cuenta de cuál es su postura, su posicionamiento político, sus ideales, su expectativa, su visión de las dimensiones organizativas, pedagógicas, políticas, institucionales, con la comunidad. Porque en última instancia son los que toman las decisiones, ¿sí? Más allá de las propuestas que el consejo puede hacer y de los acuerdos que se puedan lograr, queda claro que al final toman las decisiones y hacen. Y en un plano más personal, me parece que es muy difícil construir algo cuando no hay confianza, y no se puede tener confianza en un equipo directivo que se la pasa deslindando responsabilidades. Queremos a alguien, como dice Gabriel, que sea a cargo, que esté presente, que respondan, que sostengan, que acompañen las propuestas. No hay acompañamiento de las propuestas, no hay confianza, entonces es muy difícil construir algo desde ese lugar. Juan. Sí. Bueno, algunos aspectos que se han ido tocando, por ejemplo, Martín que está esperando los certificados, habíamos quedado claramente que iban a pasar una lista con las personas que habían asistido y los oradores para hacer los certificados acá en la institución y nunca llegó esa lista. Con respecto a la solidaria, comparto la preocupación del centro, he actuado buscando una solución. Lamentablemente todos los espacios que hay no los podemos utilizar porque son espacios compartidos, no es que lo utilizamos nosotros solo, lo utiliza tanto la escuela secundaria y alguno la escuela primaria también. Volveré a reunirme con, pediré una reunión con la escuela, de nuevo con la escuela secundaria y primaria, para ver si se puede encontrar otro lugar. Todos los lugares que nombraste, si utilizamos esta sala de profesores, claro, abajo es un salón, y tampoco acá, además funciona a la mañana dirección de curso de la secundaria. Es un espacio chico como para dejar una fotocopiadora y dejar otros elementos que se van a tener que utilizar ahí. No crean que no he visto todas las alternativas y todos los lugares que podíamos utilizar y no he encontrado uno. La solución que buscamos, que ya lo charlamos, es la que se planteó, que les planteé, que acordamos de que es una buena idea. El tema es que no lo podemos llevar a cabo ahora. Y lamento de corazón que no puedan estar ahí trabajando, porque es lo que más quisiera. Lamentablemente hay un factor económico de por medio que lo hace imposible en este momento. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Murillo. Donde funciona, donde está Marisa y Martín, ¿es compartido con secundaria? No, es lugar de ellos. ¿Y la dirección no es muy grande para vos solo? Digo, no, ay, por eso van a resolverlo dialogando con ella, porque tiene que funcionar eso. Yo lo pregunto, no, porque este es un espacio, sí. En serio, digo, porque vos fíjate que es muy poco lo que tiene secretaría, son dos, la sala de dirección es importante, es grande, tenés regencia abajo, está solo Pablo, más solo todavía, entonces en algunas instancias de reunión ustedes pueden utilizar la regencia, y provisoriamente Marisa y Martín podrían ir a la dirección y ese espacio que es chiquito da para una fotocopiadora ideal, por lo menos para pensarlo, por lo menos para pensarlo, y no por tomar la algo que me quedó ahí, perdón, ustedes no reciben fondo de financiamiento y eso es lo que estoy esperando para hacerlo. Pero si ya se recibieron el fondo de enero, de febrero, de marzo, no, y de abril. Acá no, pero ya lo recibió la intendencia. Ah, bueno, la intendencia lo recibió, sí, debe haber recibido, sí, la intendencia lo recibió. Si vos entras a la página oficial del fondo de financiamiento, ahí tenés lo que recibió mensualmente la intendencia, claro. Por eso pregunto, porque digo, estaría bueno por ahí, pero que esa fue la idea primaria, sí, utilizar esos fondos para hacer este cerrado del que estábamos hablando. Yo ya presenté toda la documentación del año anterior, está todo aprobado. El tema es que la municipalidad acá pretende que todas las escuelas presenten, esa bendición y después distribuya a todos. ¿Entendés? En eso estamos detenidos en este momento, de que no nos han mandado ese dinero, no nos han citado porque hay escuelas que no lo han vendido. Pero Hablé con la planteo que es una emergencia, que es una necesidad y que justificativo y fundamentación tenés de sobra, a lo mejor ellos pueden curarlo. También. Puede ser una acción en conjunto. Esta semana hablé con la secretaria de Hacienda, que es la que maneja esta situación, y te digo lo que me comentó, de que lo que vos decís es verdad, el dinero está, sí. Ellos lo tienen, pero todavía no están en disposición de poder repartir ese dinero. Pero haciendo una nota en conjunto podemos apurar un poco. Pero no es apurarlo, es pedir una audiencia y... Claro, no es, pero digamos, para que por lo menos como para que atiendan nuestras... Sí, no sé cómo ellos operan dentro de la intendencia con el fondo este, si es por proyecto o si es una repartición proporcional. Es una repartición proporcional que incluye a todas las escuelas de Corona, hasta las municipales, todo. Por eso digo, es una pena que si está, porque el fondo está... Si nos pagaran los 3 meses primero con los montos que se manejaban el año pasado, estaría justo como para realizar la obra. Para hacer la totalidad de la obra, los 20.000 que se necesitan. Y no solo que reciben, no hay que charlar. Ay, perdón. Sí, estaríamos alrededor de los 20.000 con los 3 meses. ¿Listo? Sí, era eso. Y bueno, y con el último tema de lo que escuché, con el tema de los alumnos afectados por los cambios de planes, los lineamientos que sigue el instituto son los que se llegó en la primera y segunda reunión de consejo del año pasado. Esos son los lineamientos que se aplican. Si hay alguna modificación que se pueda hacer por... alguna propuesta tanto del centro o de algún docente o leyendo nuevamente las disposiciones, no tenemos problemas en verlo nuevamente, pero se está actuando en todo de acuerdo a lo resuelto, se acuerdan los que estaban el año pasado, en lo que se acordó en esas dos reuniones. No sé si se acuerdan los que estaban presentes. Dos reuniones bien. Del año pasado. Sí. Donde se estableció una planilla que la había realizado, si no mal recuerdo, el compañero Jorge Sacone, que le envió la planilla para poder hacer el traspaso y demás, con las materias que se podían considerar para homologar. Y que cada jefe había hecho un estudio de qué materias se podían homologar, cuáles no, para hacer esa... El acta, están las primeras actas del año pasado, están hechas. Incluso, ya digo, en la misma reunión, ahí está la disposición número 1, si no mal recuerdo, del año pasado, donde se estableció esto, los formularios que del Consejo salieron, y que, bueno... Estamos diciendo eso. ¿Cómo? No puedo hablar, pero es que no estamos diciendo eso igual. Estamos diciendo de que no se le da la oportunidad a los alumnos de terminar. Bueno, la modalidad que tiene el instituto con respecto a esta situación es lo que se acordó en esas reuniones. ¿Obligarlos a los estudiantes a cambiar de plan? ¿A cambiarse de plan? No. No era obligarlos. Claro. Era darles la oportunidad de cambiarse de plan cuando no podían recuperar el plan anterior. Perfecto. Y eso fue lo que eso fue lo que se acordó acá. Es que en eso todo funciona. Listo. Pablo. Me parece, yo digo esto de lo que me lleva a Carlos, del tema de lo sensible, ¿no? Yo digo esto como que en las cuestiones concretas, sí, aparece una propuesta que sinceramente me parece que es el camino que plantea Gabriel con respecto a algo puntual pero que tiene una trascendencia nacional, como el tema de los apuntes en papel, que era también el debate de la digitalización de los apuntes, como para trabajarlo de manera intencional, no de ser estudiante. Pero yendo a lo concreto, es a partir de algo puntual que tiene trascendencia, que no es la fotocopiadora ni el lugar, si va allá, si viene acá, si está en otro lugar, yo pienso que ahí podemos trabajar. Eso es lo que se acaba de ver ahora, me parece, que es una muestra de un trabajo conjunto, público y concreto. Es decir, bueno, empieza a aparecer. No es que el equipo directivo no hizo nada con respecto al tema de la seguridad. Hay todo un desarrollo. Ah, sí. Sí, está prendido. Hay todo un desarrollo de algo concreto con respecto a la municipalidad. O sea, en función de lo que plantea Miriam, que ella también es directiva, en función de decir esa plata no es que desapareció. Estamos haciendo una gestión. Obviamente, no la podemos obligar a la municipalidad a que nos dé ese dinero. Aparece también la propuesta de una audiencia conjunta. Me parece que eso también es una salida práctica, no pragmática, no utilitarista, sino práctica, teniendo en cuenta diferentes aspectos, ¿no?, en conjunto, para una decisión institucional, que obviamente va a afectar no solamente a los estudiantes, sino también afecta a los docentes, en el sentido de poder tener un buen desarrollo de la propuesta didáctica, ¿no? Yo al menos, en ese sentido, es donde puedo plasmar o puedo ver horizontes posibles. Me basta un ejemplo concreto. Parece que esa es una de las salidas. También una de las salidas es poder clarificar situaciones, ¿no? Por ejemplo, el planteo de Gabriel con respecto al tema de una definición de el tema de una unidad que nosotros también como equipo directivo queríamos desarrollar como de lujo, nosotros tuvimos ya encuentros, lo íbamos a solucionar en la última reunión plenaria, no se pudo desarrollar con público conocimiento la reunión plenaria, pero el acuerdo ya estaba planteado. No es que este equipo directivo dijo, resuélvanlo como puedan hacerlo. No, operamos para que se resuelva, a ver la posibilidad de la temática de un escalafón. Con respecto a la temática de... No, no, por eso, porque lo vemos... Vamos a 25. No, que lo que pasa es que con respecto al tema del escalafón, era un tema... No lo podemos escalafonar nosotros. No, seguro. Perdón, Gabriel, fue nuestra culpa que justo tuvimos que tratar el tema de la coordinación. Pero el primer escalafón es el escalafón del tema de los especialistas, ¿no? O sea, el encuentro de la primera área se iban a encontrar y iba a haber un acuerdo. Acordamos la primera semana de abril. Y como no son muchos especialistas, el escalafón iba a salir de ese acuerdo de la primera. Después teníamos que ver, digamos, cómo organizar el escalafón a partir del acuerdo. Yo envié un correo a la sección y te incorporé, sí, eso yo lo vi, para que sea público que el acuerdo estaba. Ese día era la respuesta de la sección para que se construyera el escalafón, Pablo. Pero eso 3 semanas. Lo que pasa es que en tres semanas... Lo digo porque es una necesidad y es un espacio institucional. No, seguro. Por eso, nosotros nunca desconocimos la invitación, tuvimos varios encuentros, queremos resolverlo. O sea, y con respecto a lo que plantea Jorgelina, ¿no?, yo he recibido también de parte de Martín, de parte de otros consejeros, una referencia directa hacia mi persona, y no lo he tomado como un ataque particular. Bueno, lo he tomado como, por ejemplo, cuando Martín repetidamente hace una referencia a vos, Pablo, yo no tomo como un ataque personal de Martín hacia mí. Claro, hablas con tu abogado para iniciar estudiar un proceso judicial. Quisiera terminar la denuncia de la palabra. No, pero me parece que tenemos la palabra. Pero no, estás diciendo una mentira. ¿Puedo hablar? Por supuesto. No. Entonces, en ese sentido, si yo tomara lo que dice Martín como un ataque personal, cuando me dice Pablo, o sea, tendría que estar recontra ofendido y retirarme de la situación. Cuestión que nunca voy a hacer, que lo tomo como algo de un compañero de trabajo. ¿Y por qué hablas con tu abogado? Con respecto al tema de tener que tomar otras instancias, es cuando uno ve, ¿no?, acciones deliberadas, ¿no?, que apuntan al ataque ya en tanto difamación de personal, ¿no? Entonces, en esa instancia, y están todos los correos, electrónicos públicos, yo tengo el derecho de ahí sí sentirme agraviado y de cobrar una consecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque yo jamás, aunque tenga diferencias políticas, ideológicas, institucionales, agravio públicamente a las personas. Por eso no respondo jamás un correo. Jamás respondo un correo, porque me parece que yo tengo que decir algo. Tengo instancias como puede ser esta, que es instancia pública, o instancias donde quedan registros de mis derechos. Entonces, por eso es el tema del abogado. Para terminar, yo pienso que me parece un aspecto importante el tema de la ir resolviendo el tema de lo que es la transformación curricular, ¿no? Este es el tercer año, como dice Juan, me parece importante también recordar esta circular, que es una circular que la hizo el Consejo Académico. Nosotros estamos avanzando con esa circular. Si nosotros nos opusiéramos, ¿no? O sea, obviamente estaríamos en contra de lo que nosotros avalamos y lo que estamos trabajando. Entonces, yo pienso que en ese sentido nos ayuda poder poner blanco sobre negro esta situación. En ningún momento en la respuesta que le damos todos los estudiantes, al menos que vienen a hacer un reclamo, nos contradecimos con esta circular. Es una circular del Consejo Académico, ¿no? Pero porque todos queremos que la transformación curricular sea beneficiosa para todos los estudiantes. O sea, no hay ninguna, digamos, intención de que alguien deje la carrera por esta circunstancia. Entonces, quiero aclarar que nosotros avanzamos en esa instancia. Y para terminar, yo quisiera proponer que se pueda realizar esta audiencia compartida entre el equipo directivo y el centro estudiante con la municipalidad. Me parece que eso, digamos, puede generar una salida posible. El tema de los espacios institucionales estamos muy comprometidos. Vale. No, lo mío es cortito y es para, no sé, cosas que sueltas que andan por ahí. De hoy temprano, donde Juan habla de que atienden presentaciones y pedidos y que la intencionalidad del equipo directivo es de apertura y de apoyo, no, Juan, no lo es. Ni de apertura ni de apoyo, no lo es, no está haciendo, porque las respuestas que necesitamos y el día a día de lo de Marisa fue una muestrita chiquita. Me parece que si la apertura y el apoyo estuvieran, no tendríamos por qué haber tenido dos reuniones extraordinarias en el año para solucionar temas que deberían ser solucionados en otro ámbito. Me parece que el tema de las fotocopiadoras se trata de dinero de los dos, dijiste, lo cual no entiendo, como si la fotocopiadora fuera un ente extraño. Ni siquiera es del centro de estudiantes, la fotocopiadora nace con ETI, es de todos los estudiantes. De hecho, no solamente los chicos del centro trabajan en la fotocopiadora. Eso debería ser una prioridad y no estar esperando una plata que no se sabe de dónde viene, que es Burlock, de hecho, con lo cual lo pueden robar, pueden romper muy rápidamente y robar esa fotocopiadora que tanto trabajo costó comprar. Me parece que no podemos sentarnos a esperar ansias el nuevo instituto, porque el nuevo instituto está en la nada misma, por lo menos nosotros no tenemos noticias, o a lo mejor están terminándolo. El tema es que nosotros como trabajadores, acá no sé, los estudiantes, no estamos teniendo noticias, no sabemos cómo se va a diagramar el instituto, quién lo diagrama, bajo qué preceptos, cuáles son ni los horarios ni los espacios físicos. Y cómo inciden nuestras condiciones de trabajo, además. Por eso con los horarios, digo, y un montón de cosas. Y nada, para terminar, quisiera saber por qué, Pablo, vos tomas un espacio de dirección si no te vas a hacer cargo, vas a lindar responsabilidades continuamente. Eso. Bueno, quiero presentarme formalmente. En la reunión anterior estuvo Cecilia, nosotros somos la sección de biología, la compartimos con la profesora Cecilia Cruz. Sección de biología. Quiero, me me estoy desayunando porque estoy incorporándome después de una licencia. Pobre de vos. Honestamente, no es. Sí. Mario Pérez. Me fui en 2016 con un estilo de reunión de consejo y estoy, quiero felicitar a los integrantes del consejo porque hablan en un nivel bastante atípico al que estábamos acostumbrados, o sea, con fundamentos. Yo estoy escuchando a vos y me gusta mucho lo que estás diciendo. Me parece que hay diferencias en las dos partes, o sea, hay aciertos en las dos partes. Me parece, voy a tocar puntualmente el tema de los horarios. Me parece un error lo que se hizo, tanto en modificar todos los horarios. Me gusta que Martín haya resaltado el tema de que fue una propuesta del consejo porque se hizo una reunión puntual donde todos coincidimos en que había que desde el consejo por lo menos advertir de que la situación no era la correcta, pero creo también que desde el equipo directivo hubo una respuesta y la respuesta fue favorable. Lo que no me pareció adecuado es que desde las secciones hayamos resuelto el problema. El problema es ustedes. Digamos, ustedes lo generaron, ustedes lo tienen que resolver. Para nosotros fue sencillo, nosotros volvimos a foja cero, es decir, lo planteamos con los profesores en ese momento. Dijimos, bueno, todos empezaban en febrero cuando venían a firmar la toma de posesión, pensando que iban a tener los horarios que hace 20 años tienen, volvamos a esos horarios distintos. Es lo que hicimos y es lo que a nosotros nos dio buen resultado. Yo creo que no hubiese sido difícil tomar una decisión de ese tipo, tanto Juan como Pablo. O sea, decir, bueno, muchachos, realmente no fue acertado lo que hice, volvamos atrás y empecemos a discutir o a conversar o a dialogar de nuevo. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero aclararle a Gabriel lo de el caso Holguín. Vos decís que no se la está acompañando Holguín y desde la sección donde, solamente lo aclaro, desde la sección de biología, por ejemplo, a ella se le presentó puntualmente la incompatibilidad de, o sea, la dicotomía de tener que ver si va a poder continuar con el taller 3, ya que ella estaría cursando el taller 3 según el plan nuevo. Y ahí hay una cuestión administrativa que nosotros le dijimos que no sabíamos cómo se podía resolver, pero en tanto y en cuanto no deje de cursar, porque sería una incoherencia. Hay otro estudiante, que es Javier Sobrevilla, que está en una situación parecida, él no se cambió de plan y tiene que rendir unas materias que son correlativas. Y yo no hablé, no alcancé a hablar con él, se los planteo a ustedes por las dudas que tiene. Creo que él lo quiere dejar al taller, a lo cual desde la sección de biología, tanto Cecilia como yo dijimos que no lo haga, porque tiene que haber una solución. Y en cuanto a la solución, quiero aclarar una cosa, que nunca una circular puede tener mayor vigencia que una resolución ministerial firmada por la ministra de Educación. Sí. La resolución 2090/15 dice específicamente lo que decía Gabriel. En el artículo 3 se tienen que dar todas las condiciones y esto no tiene que ver con el acompañamiento, con proyectos, con políticas puntuales. O sea, el Ministerio de Educación tomó una decisión política que es la de cambiar el diseño curricular y se hace cargo de que todos los problemas que surjan a partir de ahí tienen que ser resueltos según esa resolución que es la 2090 firmada por la ministra Balaguer, supongo que en el año 2015 o cuando haya sido. Nosotros con una circular, perdónenme que me meta así, avasallando alguna decisión que se haya tomado desde el consejo el año pasado, pero me parece que no tiene preponderancia una circular por sobre una resolución firmada por una ministra. Lo mismo digo para ciertos casos puntuales que pueden surgir a partir del momento de ahora con el pedido de las mesas especiales. Yo he visto un correo que resalta la preocupación de la cantidad de pedidos de mesas especiales que hay para este año. Quiero aclarar que no es la única institución que tiene tantas mesas especiales, en todas se están dando esas condiciones. Primero porque desde hace dos años, o desde el 2016 puntualmente, los estudiantes tienen ciertas, gozan de ciertos derechos por sobre las mesas especiales. Y en este año puntual hay muchos estudiantes que están acudiendo al pedido de mesa especial por el cambio de plan. Es más, yo puntualmente le he aconsejado a Javier Sobrevilla y a otra estudiante más, creo que es Gonzalo. No, el Gonzalo Capellido. Gonzalo. Le he aconsejado que pida mesa especial para poder completar sus estudios. Ella tiene una situación muy particular, que era la que perdía la regularidad del trayecto del taller Arial porque había rendido mal geología. Le digo que ella consulte en el centro estudiante y que consulte en alumnado, porque no es justo que al desaparecer el taller Arial pierda la regularidad. Se supone que para eso está el ítem del reglamento académico que hace referencia a pedido de mesas especiales por cambio de plan, donde no hay ninguna restricción, o sea, no es que se agotan las tres mesas especiales. El reglamento académico en marco es claro en eso, y hasta que no esté aprobado el reglamento interno, sigue vigente el reglamento académico marco y no lo vamos a poder resolver con una circular. Por lo tanto, nos tenemos que ajustar a esas cuestiones. Y ves mal que pese, el equipo directivo tiene que, no sé cómo, qué respuesta le dieron, pero tiene que tener atención particular a la gente que tiene cambio de plan. Por el otro lado, quería sumarme a la, por ahí es un poco extravagante lo que dijo Gabriel con respecto a la dirección, pero por ahí podría ser, ya que vamos a tener un edificio nuevo, por un año o dos años, tal vez podrían compartir la dirección con secretaría. O ellos bien, podrían compartir. ¿Eh? O ellos. O el mismo regencia. Regencia y dirección. Ah, regencia y dirección abajo. O arriba. Secretaría arriba. Sí. Es una buena idea. O sea, por ahí, no sé si. Sí, y la otra, yo había pensado en... hay un aula en el primer piso donde se solía juntar en una época... si vos decís la que está al final del pasillo... Esa. Y un poquito más acá, entre los dos baños está. La tutoría del taller. Ah, funciona. Tutoría lo utilizan las dos instituciones. El tema es que no hay espacios que sean únicos. Como para decir, este espacio es nuestro y lo podemos utilizar. Se ha visto todas las posibilidades. En ese sentido, hemos visto solamente a nadie va a dudar de que se ha hecho así. El año pasado se usó Polo porque hubo un curso de tecnicatura que no hubo alumnos. Entonces, más o menos se diagramó la carga horaria y demás como para que ese lugar esté disponible para esto. Este año, tecnicatura vuelve a tener cuatro años, los cuatro años con alumnos, y sí o sí lo necesita como salón. Creo que estaba yo con la palabra. La tiene Tomás todavía. Tomás, ¿terminaste? Sí. Le toca a Facu. Bien, yo en una reunión anterior, no recuerdo que fue en acta, hablé de responsabilidades, que cada director, cada jefe de sección y el centro estudiante tienen responsabilidades. Primero habría que cumplir las responsabilidades propias y después hablar en conjunto. Saliendo de eso, la pregunta es, ¿qué hacemos con los estudiantes? Es una pregunta interesante. Problemas que surgieron este año. Solidaria, horarios, problema con los colectivos, mesa de exámenes, mesas especiales, salones, información fuera de tiempo. Los docentes están colocando falta a aquellos alumnos que vienen de la parte de Barrancas y demás, porque llegan después de las 4 de la tarde, y los alumnos que se retiran antes porque no pueden cumplir horarios de tarea de noche, le están poniendo falta. Es más, hay un estudiante que me dijo, yo perdí la promoción por retirarme antes. La docente me sacó la promoción. Me sacan la promoción por las faltas. La política de trabajo de este centro de estudiantes es no exponer a los estudiantes. Por eso no hablamos de nombre. Lamentablemente nos están exigiendo que demos nombres, a los cuales no los voy a dar. No. De última mandaremos una carta como corresponde. Planes de cambio de planes, otro problema que surgió. Muchos estudiantes se acercan diciendo que la única alternativa que tuvieron fue cambiar. Perfecto. Lamentablemente la resolución 2090/15 es del 2015, o sea que hay una falta de información, no sé, no quiero acusar porque yo no estaba en ese consejo directivo del año pasado a principio, pero me parece que no se leyó toda la información que se tendría que haber dado, porque entonces no estaríamos hablando de este problema si esta resolución, el artículo 3, había hablado en ese consejo académico, o en esas dos reuniones de consejo académico. Entonces mi problema es, ¿qué hacemos con los estudiantes? Porque es un problema importante, y voy a un caso de que se habló hoy temprano, el edificio nuevo. Chicos, gente, docentes, no vamos a tener estos problemas en el edificio nuevo, o no vamos a tener estudiantes. Con esta política de trabajo, con esta forma que estamos llevando, no vamos a tener estudiantes. Y mi opinión, creo que la opinión del centro de estudiantes, es que primero se están poniendo los problemas administrativos antes que los estudiantes. Todas las decisiones que se tomen en este consejo académico, en la dirección, en la administración, en los diferentes salones, directa e indirectamente repercute a los estudiantes. Que si no hay estudiantes, no hay instituto. El edificio nuevo va a estar vacío porque no vamos a llegar nunca a completar los salones con los estudiantes porque no va a haber estudiantes. Y otra de las cosas que se habló, y esto es a Pablo. Está bueno lo de los apuntes digitales. Mi teléfono hace todo el día que mando wifi. Mientras no tengamos eso, tampoco podemos trabajar. Yo sé que eso ya tiene que ver con algo mucho más burocrático, que hay que sentarse a hablar con las tres partes, primaria, secundaria y el instituto. Pero en el 2016, cuando tomamos el centro, este problema se planteó desde aquella vez. En 2018 seguimos sin solución. Es preocupante. La responsabilidad del centro de estudiantes desde el año pasado fue mantener a los estudiantes dentro del centro del instituto, económicamente. Porque todo lo que se hizo en beneficio económico fue destinado a becas estudiantiles. A becas estudiantiles que trabajaban dentro de una solidaria, dentro de una fotocopia, como dijo en su momento Maru, trabajaba por centro de estudiantes y estudiantes que lo hacen sin cobrar un peso. Hay que aclararlo, porque es solidaria justamente. Que surgió de un ETI, de un espacio de los estudiantes y docentes. Y que hoy no está. Y es un problema. La responsabilidad del centro de estudiantes es saber qué hacemos con los estudiantes de acá a lo que seguimos. Y si seguimos así, no estamos sin estudiantes. Es el mayor preocupación que tiene este centro de estudiantes. Y no hay soluciones al respecto. Está de bueno lo del proyecto este acá del Durrun y todo perfecto. Mes 4, ya casi 5. No hay solución. Ante la alternativa de que no estaba el dinero para seguir, tampoco es una solución. Se siguió trabajando sobre lo de eso. Está perfecto. El centro de estudiantes ya pidió varios lugares. No hay lugar. No. Tampoco hay nada de solución. Chicos, gente, no vamos a tener estudiantes para solucionar problemas, que no los vamos a tener nunca si seguimos así. Yo lo dije, el año pasado se hizo una evaluación que del 100% de los docentes, de los estudiantes que abandonaron, que dejaron, el 75% era económicamente. El centro no llegó a solventarlos. Y digo centro, porque no hay otra parte que esté preocupada, porque el ETI, que lo trabajan los docentes, está hablando de la solidaria y no está más el espacio del ETI. No está funcionando, perfecto. Entonces, yo entiendo que hay un montón de problemas que solucionar. Hay un montón de problemas a tratar, pero si no tenemos estudiantes, no hay problema. Y eso es un problema. Ya ni me acuerdo qué quería decir, la verdad. Pero no, creo que tenía que ver con que hay una clara idea de gestión y de qué entendemos por gestión. Y gestión, Juan, no es recibir a los docentes en la puerta y dar respuestas inmediatas. Eso no es gestión. En todo caso, será otra cosa o da cuenta de otro tipo de institución. Creo que esa era una de las cosas que quería decir. Y lo otro es que no estamos tomando real dimensión del problema. Me parece que que no puede ser una respuesta válida a lo lamento de corazón. Me parece que tenemos que pensar otro tipo de respuestas. Porque se está planteando un problema real y es que los estudiantes no están pudiendo sostener sus trayectorias en el instituto y eso nos concierne a nosotros como estudiantes, a nosotros como docentes, a ustedes como equipo directivo. Creo que es algo que nos atraviesa a todos, entonces no podemos hacer oídos sordos a eso que está pasando. Me parece que sí, que da cuenta de cómo entendemos la gestión, de qué se entiende por gestión y una gestión que pone hincapié en lo meramente burocrático y administrativo y no se interesa por resolver lo importante. Y después quería decir algo porque me preocupaba la noción que se estaba dando vuelta en relación al conflicto. Yo creo que nadie está pensando en una institución donde el conflicto no esté presente, donde no demos discusiones, donde no demos debate. Creo que el conflicto, de hecho, es hasta saludable en las instituciones. Yo asumo esa dimensión de las instituciones y creo que varios acá lo hacemos. Pero me preocupa eso de aceptamos todas las ideas, ¿sí? Y después hago otra cosa y no hago lo que se acuerda y el consejo es re importante pareciera en este momento, pero en otros momentos los acuerdos no se sostienen. Entonces, bueno, manifestar mi preocupación en relación a eso. Voy a hacerlo más breve. En relación al proyecto institucional, bueno, los directivos plantean por lo menos una visión de participación, apertura y apoyo, aunque si bien se ve que hay vínculos fragmentados y hay urgencias que tratar, creo que se ha ido recuperando a lo largo de la reunión varias cuestiones, han salido varias cuestiones que podrían irse sistematizando para ir pensando el proyecto, a manera de pensar una superación de algunas cuestiones, empezar a trabajar. Y tener en cuenta sobre todo esto de la trayectoria de los estudiantes. A mí me entregó una nota una chica de administración pidiendo, digamos, que se arbitren los medios necesarios para garantizar el derecho a finalizar su estudio de educación superior, tal como lo indica la resolución ministerial 2090/15, en su artículo 3 y 4. Es posible que a lo mejor se deba consultar a supervisión o a la Dirección de Educación Superior para ver si es posible en aquellos casos que no se puede cursar el trayecto de práctica, por ejemplo, que tiene que ver con los talleres, poder cursarlo en el plan nuevo, pero ese estudiante no cursa el plan nuevo, cursa el plan 696. Eso lo propongo como moción en todo caso, porque por ahí puede ser una cuestión de interpretación de la normativa y que se necesita el aval de la Dirección Superior para que justamente en SIGAE se pueda realizar la carga correspondiente. El sistema debe ajustarse a eso, tal como dice la resolución. Yo creo que puede ser algo que se puede salvar si la Dirección Superior, digamos, cree que esa es una estrategia correcta, dado que la carrera no desapareció, la carrera sigue vigente. Simplemente se ha transformado para actualizarse, para generar, digamos, mejor formación. Esa es una duda que nos podemos sacar simplemente haciendo la consulta vía jerárquica, supervisión y la Dirección de Superior, que son quienes, digamos, la Dirección de Superior a través del Ministerio, quien define la política, digamos, y la supervisora, quien debe acompañar hacia el territorio. Y de alguna manera es quien también acompaña a nuestros directivos en su gestión, de alguna manera, porque es cargo de gestión, el cargo de supervisor. Así que bueno, la estudiante Jessica González realizó los trámites, digamos, del cambio de plan, que la respuesta que tuvo del instituto. Pero bueno, supongo esa moción, digamos, están de acuerdo, realizar la consulta pertinente vía jerárquica a supervisar y a direcciones superiores, para ver si es posible esta cuestión de que en el 2022, que se plantea que hay poca materia realmente. Puedan cursarlo en el plan nuevo, pero no cursar el plan nuevo, cursar el plan de ellos, que está vigente hasta el 2022. Va a ser un problema para el docente, porque va a tener dos planes, pero bueno, a mí me ha tocado dar estadística el año pasado, plan viejo y plan nuevo simultáneamente, o sea que no es algo que no se haya hecho en la práctica. Quedaría ver la cuestión del SIGAI, digamos, cómo lo resuelve el ministerio, si se ha pensado o no, que es la cuestión administrativa formal. Gabriel, quisiera recordar que ya son las 8 y 10. Por los puntos de la gente. Bueno, que justamente esa resolución 2090, el artículo 4 dice que supervisión es la encargada de. No me acuerdo de la palabra que dice, pero de hacer que, digamos, funcione de esa forma. Encomendar a la supervisión de educación superior desarrollar estrategias tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la pasada presidente. Es la encargada de arbitrar los medios para que suceda. Entonces, yo creo que es. No hay otra alternativa que hablar con supervisión o con la dirección para tratar de buscar las alternativas. Se habrá perdido. Está entre nosotros, con, papá. Con respecto a lo de la solidaria, como para tratar de dar un cierre, yo concuerdo que hay que tratar de pedir solidaria para ese medio también, pero eso no nos asegura ni que el municipio nos atienda rápido, ni que nos entregue el dinero rápido, ni nada. Entonces yo creo que eso no sabemos si nos va a durar una semana, un mes, dos meses. Entonces yo creo que más allá de ese camino hay que tratar de buscar una respuesta y una solución ya, y que sea provisoria o no provisoria, el tiempo lo dirá, pero de que tratar de que hoy nos vayamos por lo menos a decir, bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si no, de aquí a dos meses, a un mes, sabemos que la mitad de los estudiantes están afuera. Yo ya propuse que empiezo por este último aspecto. Yo me comprometo para el lunes o martes va a tardar conseguir esa, para ese día poder ir a hablar a la mujer. Estoy apurado. Miércoles, jueves, no te digo mañana porque si yo sé que yo tengo buena relación con Andrea, pero si le pido, la llamo ahora y le digo mañana nos recibís, calculo que ya tiene todo programado su accionar de la mañana y no me va a recibir, pero bueno, para miércoles o jueves vamos a tener esa entrevista. Bueno, con respecto a algunos otros aspectos que se han ido tocando, concuerdo con el profesor Almirón en el sentido de que esa propuesta yo la voy a hacer. Seguimos con el tema de la semana que viene, Scott. Pero mañana yo puedo hacer un mail a la supervisora viendo a ver qué, no digo qué soluciones, pero qué alternativas me da. No venía Juan, ¿no? ¿Cómo? No venía la supervisora. Hoy 3 de la tarde me avisó que la reunión que tenía se iba a prolongar y no hubiera sido el momento oportuno que estuviese. Que no iba a poder venir hoy. Y no dijo cuándo volvía. No, me parece que no es adecuado llevar a supervisión. No. Si la resolución y la disposición está. Sí. Bueno, pero la verdad es que cumplirla no hay. Perdón, pero ¿qué dice la resolución? ¿Quiénes son los encargados de? Yo tengo acá la resolución. Sí. Te leo explícitamente, si querés, lo que dice. Uh-huh. Es bastante larga, pero puedo leer el apartado 3. Que es muy convincente. ¿Dónde está? Acá. Dice, establecer que los alumnos de cortes 2015 y anteriores que cursan los espacios curriculares de los diseños curriculares aprobados por decreto 696/01, anexos tantos, y modificaciones decreto número tanto y resoluciones ministeriales tanto, que deben ser modificaciones del mismo decreto, podrán concluir sus estudios hasta el ciclo académico 2022. Inclusive. Y a partir del ciclo académico 2023, sus estudios serán homologados, recién ahí, homologados con los correspondientes a los diseños curriculares aprobados por los apartados primeros. El apartado primero dice, aprobar los diseños curriculares de ahí está, biología, agronomía, ciencias de la naturaleza. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y el artículo? Claro. No. Es bueno, el artículo 3 y el artículo 4, léelo a ver qué dice. Encomendar a los supervisores de educación superior desarrollen estrategias tendientes a dar cumplimientos a lo establecido en el apartado presente. Presente. 5. Encomendar al director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada que adopte las medidas curriculares para la aplicación de la presente norma en los institutos superiores de su dependencia. 6. Hágase saber y archívese. El artículo 3, Juan, es claro, por más que el supervisor, que vayas y le preguntes, el supervisor va a venir, va a leer el artículo 3 y va a decir, ¿pero qué me estás preguntando? Si acá dice que hasta el 2020 y... Claro, pero dice que los que deben... ¿Qué dice el artículo? ¿Quiénes son los encargados? Dice, encomendar a los supervisores de educación superior... desarrollen estrategias. Bueno, por eso. Tendiendo a dar cumplimiento. Yo necesito consultar. Pero a dar cumplimiento a lo precedente. O sea, sí, ellos te tienen. Ellos, tienen si que asegurarse sugiere, que vos lo cumplas. Si sugiera, claro. Perdóname que lo trate con cierto énfasis. Sí. Esto quiere decir que si surge una situación como esta, que claro, los estudiantes no se sienten imposibilitados por una mala interpretación. Por una disposición o por una circular, el supervisor tiene que garantizar el artículo 3. Pero acá estamos leyendo el artículo 3, no me parece que haga falta esa supervisión. Me parece que hay que aplicarlo y punto. Bueno, la consulta. Cuando se planteó esto en la reunión de consejo el año pasado, se llegó a esta situación donde se debía informar con tiempo a los alumnos cuál era la situación que se planteaba con el cambio curricular, de forma de que no se producieran estos casos. Porque al informar con tiempo de que si ellos no llevaban al día la cabera, iban a tener que, ahí sí, realizar el cambio de plan. Es que justamente el artículo 3 está para que vos al estudiante no lo apures. Claro. No lo podés apurar, porque no es culpa de él que el ministerio haya aceptado un cambio de diseño curricular y que justo se le diga. Yo tengo que buscar las herramientas para que ese alumno pueda seguir. Yo no tengo las herramientas porque acá cuando hay cambio de plan, hay cambio de materias. Pedirle que se cambie de diseño curricular no es una herramienta de igual. Bueno, yo quiero... ¿Y cuando sucedió el cambio de inicial y primario, cómo se...? Cuando hubo esos cambios que hemos tenido, no es la primera vez que pasamos por un cambio, yo sé que no puedo hablar, pero para que se hacían tutorías, o en el caso que los contenidos sean similares, por ejemplo, en primero se llama, por ejemplo, Ciencias de la Tierra, y antes se llamaba, qué sé yo, no tengo ni idea, Geología, y los contenidos eran lo mismo, se hacía que el alumno recursara la materia en esa misma materia. Claro. Y si no existía eso, se hacía una tutoría. Eso es lo que quería decir. De la mano. Que en primaria pasó, yo tuve chicas que estaban recursando y venían a Ciencias Sociales 2 y su didáctica. Era una chica de Gaboto. Porque los contenidos son similares. Por eso son similares. Está perfecto. Bueno, ¿quién va a ser el encargado de dar esa tutoría? Porque necesitas poner al estudiante, por ejemplo, en el caso de Olguín, que es el que tengo presente, tiene que cursar el taller 3, por ejemplo, sin ningún impedimento. Porque el taller 3 está vigente en el plan anterior y en el siguiente. No tiene que cambiar de plan. En el caso de la estudiante, por ejemplo, González Irina, supuestamente se le pierde la regularidad del taller areal que no es no aparece en el plan nuevo, por alguna excepcionalidad le tenés que mantener la regularidad hasta que lo único que necesita es ella pide una mesa especial de geología y listo, no le cortes la regularidad. es que no se les cuenta una mesa especial, porque es una mesa especial limitada, excepcional, que la contempla el RAM y que no dice cuántas mesas especiales por cambio de plan, las necesarias son. Aunque no lo aclares. Yo personalmente he aconsejado a los alumnos que están en esta situación que ellos pueden pedir la mesa especial. Nunca a nadie se le negó esa mesa especial. Se les aconseja de que lo hagan de esa forma. El problema se presenta principalmente con aquellas personas que, por ejemplo, el año pasado no pudieron cursar el taller 3 y este año no existe más el taller 3. Porque si bien es un taller 3, pero no es el mismo que cursaban ellos. Es exactamente el mismo. No importa. Sí, Juan, ¿quién es? En biología, por ejemplo, es exactamente el mismo diseño. Bueno. Cambia el nombre, pero el objeto es el mismo. El objeto es el mismo, el objeto del taller es el mismo. Si vos te vas, por ejemplo, te voy a tomar otro punto del reglamento académico marco que tiene que ver con las homologaciones. Para aquellas materias que tienen nombres o denominaciones diferentes, para homologarla, lo único que necesitas es comparar el contenido y la bibliografía, no importa el tiempo que haya pasado. O sea, el taller 3, en nuestro caso, en el caso de biología puntual, hablo, chicos, no sé cómo serán los otros casos, no hay ningún impedimento para que lo haga, porque el contenido es exactamente el mismo. Lo único que cambia es el dos puntos, el aula. Clase. Y... Bien, le tocaba. Parte del nombre. No. Porque sigue siendo taller. Era lo mismo, porque a mí me ha pasado con que hubo el cambio de inicial y primaria. Una problemática del mundo contemporáneo, más seria. Sí, y yo tuve. Hicimos tutoría, o sea, cambiaba el nombre, pero era la misma profesora, o sea, que no. Con trabajo práctico, que sabían venir, nos hacíamos acuerdos. Donde venía la alumna, planteábamos distintas. Eso no teníamos todo reglamentado con planillas y se le daba a los profesores. Y eso se fue, era la chica Natalia de. Sí, hubo todo, nosotros ya tuvimos un cambio de plan. Sí. No hubo, por eso. En esta circunstancia me parece que está agotado. Y otra sugerencia para la solidaria. Hasta las 8. Bien, una opción hasta qué. ¿Sabes lo que pasa? En la clase está la biblioteca, está la fotocopia, todo acá adentro. Y a veces. Se dan clase acá adentro. Por eso se dan clase. Se va a la biblioteca y se saca fotocopia. Ah, claro, yo no sabía que había clase. Sí, no, esa es la reunión de consejo. Sí, yo también. Sí. No, yo, yo señalo al que vos entras con la supervisora, es parte de la primera, ¿no? Un viaje, ¿no? O sea, no es alguien que está fuera de mi totalmente. Entonces, con respecto a la chica, también para aprender el tema de, como vos bien decís, una norma legal, una seguridad internacional, con alguien solo, estoy totalmente de acuerdo, pienso igual que vos en eso. Pero en ese sentido, yo pienso que se ve que nosotros como Consejo Académico nos equivocamos, ¿no? O sea, como Consejo Académico, porque esto lo debatimos acá, pero incluye a todos. No a ustedes. No, por eso, incluye a todos. Y en ese sentido, incluirlo a la supervisora no es para complicar más el tema, sino es para rectificar esa situación, en el se ve que hicimos una interpretación errónea. De esta normativa, se puede volver rápidamente. ¿Cómo paralizarle? No es paralizarle, es para trabajar con ella. Porque ella no la notificamos. Trabajamos con ella de ida y vuelta. O sea, y cuando hablamos de ir a la supervisora, no es que vamos a ir a Santa Fe de manera presencial, con WhatsApp. No. Sí, un mail, un WhatsApp. Mail, o sea, tenemos comunicación directa. Porque en esta situación, esta situación se tiene que estar presentando en todos los institutos de la provincia. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ella también nos dé su punto de vista acerca de, en otro lugar, cómo se soluciona. Acá se buscó una forma, que es la que se aplicó. En otro lugar, ¿qué otra forma utiliza? Para tener también otro punto de vista. ¿Entendés lo que yo te quiero decir? Sí. Porque si bien... Quiero volver a esta idea. Sí. Me parece que tal vez, como consejo en su momento... abusamos de interpretaciones del reglamento y de las resoluciones. cuando en realidad son generales, pero son puntuales. O sea, si la disposición, esta, la resolución 2090/15, te dice en el punto 3 que vos tenés que resolver, digamos, contemplar la situación, o sea, ser contemplativo con el estudiante hasta el 2022, no hay alternativa. Nadie dice que vos lo hagas, que el chico, bueno, si recursa, si tiene un merengue grande, qué sé yo, va a llegar a una situación en la que sí se va a sentir en la presión sola la persona de cambiarse de plan, porque se va a dar cuenta que tiene que recursar un montón de cosas y le conviene ya directamente cambiarse de plan. Pero el caso de Holguín puntual tiene primero y segundo aprobado totalmente. No le pueden decir que no puede cursar el taller 3. O sea, es una injusticia. Y atenta contra esa cuestión de acompañamiento de las trayectorias. Es más, no se tendría que hablar de acompañamiento, es un derecho, punto. Tomás, o sea, no es, acá no es el tema de una alumna. Yo tomo como referencia a ella, que es el caso de conozco. Pero yo lo que voy, yo digo, acá trabajo una supervisora, es para poder blanquear esta mala interpretación, que como vos bien decís, es del 2015, claro. O sea, hace varios años, y decir, bueno, se ve que estamos... hemos hecho una mala interpretación normativa, ¿cómo hacemos para irla mejorando? O tal vez rápidamente. Tal vez el error, debo decir, fue de supervisión, de no presentar esa resolución, esta resolución la 2090/15, junto con el diseño curricular y aclarar. Yo pienso que, digamos, hablando con la supervisora, o sea, fácil la resolución, porque es intentar blanquear la situación y decir, mirá, con toda nuestra buena fe hicimos esta circular pública. Una disposición de consejo. Una disposición de consejo que es público. Bueno, se ve que cometimos un error. Bueno, queremos cómo lo podemos ir salvando. Entonces ahí específicamente, no caso por caso, sino específicamente, bueno, ahí iremos avanzando a soluciones más rápidas. Yo quiero aclarar una cosa. Me parece que hoy no podemos terminar si no tomamos una decisión al respecto. O sea, revocar esa circular que el Consejo había aprobado en su momento para apurar a los estudiantes. O sea, pero primero tendríamos que leer la resolución. No sabemos lo que dice. No sabemos lo que dice. Primero habría que leerla. Pero hoy se tiene que resolver eso. Bueno, que busquen la resolución. Se vienen las mesas especiales. Yo diría que hasta se tendría que contemplar la fecha de las fechas de mesas especiales. Es grave, digamos, sí. Es un meollo, no es grave, pero es un meollo, un herrero. Y importante que hasta que no surge, no se puede solucionar, eso es cierto también, no cae la responsabilidad. Para mí, disculpame, le digo, las mesas especiales, se le otorgaron todas las mesas especiales a aquellos alumnos que tenían problemas de cambio. Lo que pasa es que lo tienen al problema porque están en la obligación de cambiarse. Ahora, frente a esta resolución, muchos no van a querer cambiarse de plan y no necesitan mesas especiales. Ya se cambiaron. Pero lo que tienen, por eso mismo, lo que tienen mesas especiales, eso se tiene que volver a... como no le ve estas mesas especiales, lo que tienen que volver al otro plan. Ya está. No, ya están. O sea, ya están cambiados. Están cambiados. O sea, lamentablemente es así. Por eso, porque vos no podés. ¿Qué es lo que ya está? Ya están informados que cambiaron al otro. La homologación la cargas al sistema, al SAR. Claro. No la podés modificar, porque es un documento, es como modificar un acta. Tomás, yo pienso que el tema no es hablar en una instancia compleja de derogación, de ir viendo, sino por eso mismo, para allanar la situación, es poder trabajar conjuntamente con la supervisora, plantear la situación concretamente y analizar instancias, o sea, cómo para resolver esto que lo estamos identificando ahora. Y con respecto, como dice Juan, con respecto al tema de las mesas especiales, bueno, ahí también hay una vía de salida ya en avance con respecto a eso. Si hubiera alguna situación, ellos, digamos, que no se vea, ¿verdad? Si hubiera situación, ya está. Pero yo digo porque no es que tenemos que sentarnos y quedarnos a las 10 de la noche para no, leer no, se deroga o no. No, no, pero a ver. Claro, algo, hay que leerla bien primero, cuál fue la intención y demás de eso. No, pero, hablando con ella, o sea, eso se agiliza, porque si es algo que está en contra de la normativa superior, o sea, no necesita derogación porque está. O sea, está en contra de algo, digamos, más, digamos, tiene digamos, mayor peso normativo. Por eso, o sea, por eso el tema de trabajar con ella. Martín, disculpa que estaba. No, por ahí, para ser operativo, digo, bueno, irle con una propuesta concreta a la supervisora y sobre eso, digamos, ver las situaciones por ahí de los estudiantes que deberían cursar materia de tercero este año, si van a poder hacerlo o no, porque ya estamos casi en mayo. En el caso de esta chica, por ejemplo, creo que le quedan 5 materias, 6 materias, y está trabada por taller 3. Ver si tendría la posibilidad de terminar con su plan. Es que tiene la posibilidad, la tiene. Por eso no dejar pasar más tiempo, digamos. Qué bueno. Y en relación a la derogación, digamos, a la circular anterior, con lo que nosotros resolvamos que, bueno, en caso de ser afirmativo, que estos estudiantes pueden, con la propuesta estratégica, digamos, de cursar, por ejemplo, un taller, con un taller homólogo, un plan, digamos, del plan nuevo, pero yo cursar el plan viejo, con el docente, digamos, que está dando la cátedra homóloga en el plan nuevo, directamente que no tenga validez toda norma que se oponga a este decreto. Y ya está, digamos, no hace falta citarlo con números ni nada. Como para poder avanzar, no sé. Yo tengo un estudiante que me presentó nota, que es Jessica González, profesora de administración. Hay un estudiante de cuarto año que está embarazada. Yo no sé si ella va a poder culminar sus prácticas, su taller 4. Capaz que pierde, capaz que cuando ella sea mamá pierde la posibilidad de. No, porque eso no se tiene. Hay una prórroga. Porque así como está el caso de embarazo, que yo sé que hay alguna excepción especial, también, digamos, podría haber otra situación que al estudiante lo. Pero el caso de embarazo es más fácil porque es una. Bien. O sea, no está enfermo. Claro. Entonces lo que se hace es la extensión al otro año, al otro cuatrimestre, pero por una cuestión de. Además, ella, como. Embarazo ya es anterior, o sea, en la gestación, que eso se puede ir hablando con el taller, con todos los compañeros. Sí. Así bueno, yo entiendo que con respecto a este punto del cambio de planes, o sea, los caminos sean más rápidos y conducentes a irlo resolviendo es, por un lado, ya se van resolviendo con las mesas especiales, que en general ya están planteadas. Si se necesita algún cambio, bueno, probablemente será la brevedad. Y con respecto al tema de nuestra situación con esta disposición del consejo, bueno, es hablar con la supervisora, plantearlo y resolverlo lo más rápidamente posible. O sea, queremos irlo resolviendo. O sea, lo bueno es que lo detectamos, estamos detectando la situación. Claro, eso. Yo quiero volver a decir esto. Son situaciones que hasta que no surgen, no te das cuenta que te van a tener un problema, ¿no? Y por eso el artículo 4 que dice que la supervisión tiene que arbitrar ante las herramientas necesarias para que se puedan cumplir. Pero vuelvo a decir, no quiero que esto se interprete, o mi forma de decirlo, no quiero que se interprete que está cayendo sobre la responsabilidad de ustedes. O sea, yo creo que puede ser una mala. Yo, por ejemplo, te planteo una situación ideal: que todos los docentes que están involucrados en esta situación de que tengan que recibir alumnos, por ejemplo, para hacer tutorías, estén dispuestos a hacerlo. Como vos decís, hay muy pocos alumnos en estas situaciones. vos fíjate, vos nombraste una de administración, vos nombraste dos de biología. Yo creo que sí. Nosotros manifestamos que los docentes están, ellos aceptan hacer tutorías, creo que ellos no tendrían algo que oponer. Por ejemplo, yo creo que se van a oponer en el sentido si vos pedís horas nuevas. ¿Me entendés? Ahí ya no te la van a dar. Porque yo creo que, discúlpame, una de las opciones que se tuvo en cuenta cuando se realizó esa disposición el año pasado era que no se encontraba una forma o no se viabilizaba una forma de que no sea a través del cambio del plan cuando se atrasaban mucho para poder, que los alumnos puedan terminar sus carreras. Primero, yo creo que hay una cuestión de que si el estudiante tiene el derecho de recibir la tutoría, yo creo que si el espacio le corresponde a un determinado docente por la cátedra, no es una cuestión de que si lo acepta o no. Creo que sí le corresponde, porque es la cátedra similar o es prácticamente igual. No hay un derecho de tutoría, o sea, no especifica acá ni en ningún lado que el estudiante tenga derecho a tutoría. La tutoría es una propuesta, claro, una posible una herramienta que podría llegar a brindar la institución. Lo que nada más es que no se le debería consultar a la docente. Sí, que se le debe consultar porque el docente, o sea, si hablamos de una tutoría, estamos hablando que es una tutoría que es ajena a su trabajo. Es muy distinto que el estudiante, como dijo Irene, por ejemplo, en geología y en ciencias de la tierra, geología no está más, pero el diseño contempla muchos contenidos de geología. Por lo tanto, puede asistir al cursado de la materia de geología, puede tomar como una tutoría, puede inscribirse como estudiante oyente, ¿no? Y arreglará con alumnado o con qué cómo se registrará, cómo se guardará, cómo se tomará la asistencia o lo que sea. Pero para tutorías puntualmente vos tenés que contar con un presupuesto prácticamente. Claro. Porque el docente gratis no te lo va a hacer. Una posibilidad. Y no tiene, porque el docente tampoco, perdón, el docente tampoco tiene responsabilidad en cuanto a esta decisión de cambio de plan. Entonces no se tiene que hacer cargo sin ser remunerado. Me refiero, no es un derecho. Por ejemplo, lo otro que decía, que quería decir es que el tema es que, por ejemplo, los estudiantes que ya se cambiaron, obviamente no van a estar pidiendo mesas especiales. Pero, ¿por qué se cambiaron? Porque le dijeron, vos este año no podés cursar taller 3, por ejemplo, como fue en administración, el caso de Lisa Castrodesa y el mío, entonces no cursamos taller 3, entonces este año no lo podíamos cursar, entonces nos dijeron, la única opción es cambiarse de plan. Entonces no era la única opción. Era lo que era la, esa fue la decisión del consejo. Ahora, ¿Fue el año pasado el año pasado estaba en el consejo? No, el año pasado, si era principio de año, sí. Todavía no estaba bien. Debería mandarse esa disposición, Juan, para que veamos efectivamente qué es lo que dice. A lo que voy es, tanto el estudiante de administración, que hay estudiantes de biología, estudiantes de matemáticas, los que ya se cambiaron de plan. Que diga, la única hoy opción. Se perdieron la posibilidad de seguir con el plan original que tenían, porque ellos desconocían que tenían esa posibilidad. Por eso, por la interpretación. Pero bueno, es imposible volver atrás todas estas cuestiones de cambio de plan. Ya es meter, por un lado, más leña al fuego, porque vas a hacer que los estudiantes que se enteren van a tener la vena así. Es que ya tienen. Claro. Pero bueno, ya está. Es un hecho consumado. Vos tenés que resolver a partir de ahora en adelante. Lamento muchísimo decirlo así, pero cuando se descubren o cuando surgen situaciones así, en las que no hubo una intencionalidad, una malicia de parte ni del consejo, ni de la dirección, ni de la institución, sino fue una mala interpretación y que ahora se está subsanando, no tiene ningún sentido decirle a los estudiantes, chicos, miren, hicieron algo mal, sino al contrario, bueno, ya está, se cambiaron de plan. El plan nuevo tampoco es una barrabasada, tampoco es una cosa mala, ni mucho menos. ¿Y cuánto habrán perdido? O sea, tampoco es que perdieron. Seguramente habrán hecho el cambio. Si se cambiaron de plan, es porque realmente les convenía cambiarse de plan por para o adelantar más materias o para no atrasarse. Me refiero, es una decisión también que hace el estudiante ante esa recomendación. Si no hubiesen quedado, vos, por ejemplo, ¿por qué te cambiaste de plan? Para el poder. El año pasado no cursaba taller 3 porque tenía que rendir materia. ¿Y por qué? ¿Y te cambiaste de plan para poder cursar el taller 3? Para cursar este año, pero quiero que fue en el caso de también de la prueba es igual. Y este año recién estamos pudiendo cursar materias de primer y segundo año, así que si las podemos sacar este año a todas, son alrededor de 7 o 8 materias, recién el año que viene tenemos que ir cursando taller 3. Entonces. En el caso de Elisa, que ya se la homologaba porque ya tenía una carrera previa, le están faltando más materias de las que faltaban el año pasado. Yo creo que ahí sí tendría que haber una consideración especial. Por ejemplo, él tendría que, al haberse cambiado de plan, tendría que poder cursar el taller 3, ¿no? A la vez que, digamos, como una excepción a la vez de que tenga que estar cursando por más correlativa que sea, ¿no? Los de primero, se supone que sea en biología, creo que tenés laboratorio de ciencias naturales que podría ser un potencial, no recuerdo en este momento, pero que podría ser correlativa con el taller 3. Bueno, no impedir el cursado del taller 3, aquel que se haya cambiado de plan, por tener que cursar laboratorio de ciencias naturales. Si total, el laboratorio de ciencias naturales es un taller, tiene que homologarlo, o sea, tiene que, perdón, darle la promoción directa y antes de que se termine, que inicie el siguiente cuatrimestre, tiene que tenerla aprobada. No obstante, lo que se puede hacer es una excepcionalidad en la prórroga de la regularidad del taller 3. No va a poder promocionar directamente el taller 3 hasta no tener eso. O sea, esas cosas se deben poder hacer ante una situación como esta. Son dos cosas. Una, no nos contradigamos, porque estamos diciendo que ya está, los que se cambiaron, se cambiaron. Pero estamos ahora hablando de que hay todas las casos puntuales. Entonces, o vemos todos los casos, o borramos. Borramos y listo. La otra está en, como bien decimos, hay una mala interpretación del consejo consultivo sobre esta resolución. Equilibremos en la balanza cómo se siente el estudiante cuando viene y dice que cambia de plan. ¿Qué evaluación puede hacer? Creo que ninguna. No sé si todos los estudiantes pusieron la evaluación. Sí, no, me conviene por esto, me conviene por aquello. Me parece que no todos los estudiantes pudieron hacer eso. Lo que primero acataron fue cambiar de plan. Entendamos que el estudiante no tomó al 100% esto de que, no, cambiar plan te conviene. No, sí, me conviene por esto, me conviene por esto. Fue más una directiva, directa o indirectamente. Porque el estudiante, ¿qué pasa? No, te conviene cambiar de plan. Ah, perfecto, es una directiva. Directa o indirectamente es una directiva. Y el estudiante se cambió. Claro. Yo por eso, por este tema, o sea, la situación no es empezar resolviendo caso por caso, sino es trabajar con la supervisora a la brevedad posible, en el sentido de decirle, mira, pasó esto, tenemos esta propuesta, como dice Martín, ¿cómo podemos resolver la mayoría de los casos a la vez? Y si después de eso aparece alguna situación particular, bueno, avanzamos como para reemplazarlo. Por eso, mi propuesta, o sea, es trabajar con la supervisora. Y el trabajo que hacemos con ella es permanente, o sea, con WhatsApp, por electrónico, como para dar una solución. Yo digo eso porque es posible hacerlo. Además, ya estamos identificando la situación, vemos el desarrollo, hay una serie de posibles. O sea, el estudiante se va a sentir confortado, puede sonar como consuelo de sonso, al momento que entienda que la institución está respondiendo ante la situación. Y no piense tampoco, o sea, no piensen ustedes como centro de estudiante, que el haberse cambiado de plan es un perjuicio, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que eso es una, ya está, es una boquera de cada estudiante y nosotros no podemos interferir. Siente eso, no le podemos decir. Pueden interferir al momento de ellos cuando vienen a consultarle a ustedes. Ustedes también tienen la, digamos, como parte de la institución, tienen la posibilidad de calmarle la ansiedad. Sí, o sea, de no, vos ante una situación, vos podés o alterar a la persona.